Grabando. Dame, dame 3, 2, 1. 3, 2, 1. Jackson Corporation México, Dow y Jacksil, líderes en la industria del aluminio y vidrio, traen para ustedes el episodio 170 del podcast de Chicharrón con pelos. Es un barco. Domingo en la marrana. ¿Por qué le dices así al Putiné? ¿Cómo? Hoy, hoy lo que te va a decir. Es el domingo en la mañana. Este dolor de cabeza, yo no lo tenía. Así decimos después del podcast, ¿verdad? ¿Por qué hablas así? Cerveza, tequila. ¿Y así hablamos también? Una pinche boda. Dedique a la casa. ¡Chúchame la madre! Ya, así vamos a hablar todos. Grabando el pinche podcast. ¡Con mi madre! Pedro y Pablo eran hermanos. Sí, no, o sea, nunca falta el agropecuario, güey. Y amigos inseparables. ¿Y las mañanitas? De cepillín, de ese con cepillín. ¡Estas son las mañanitas! ¿Qué quieren? ¡Una! Oye, este es el control mochate, digo, machete, control molcajete. Molcajete, machete. Esta canción, que canto, amigo, es una más del dolor. Una más del dolor. Oye, este, lástima que este grupo se deshizo, ¿verdad? Se separaron estos. ¿Por qué? ¿Se desintegraron? ¿Qué? Se deshizo. No, se deshizo. ¿Sí? No, se separaron, sí. Pato Machete, ¿cómo se llama? Fermín y. El otro, Paco Cuchillo. Y Emilio Navajas. Pero no era Pedro Navajas. Control Machete y la canción se llama. Cheve. Dos para mí. Así reparte el verdolaga de Cheve. Una para mí, dos para mí, tres para mí. Ay, todo para él. Y no digas que lo marceño, güey, porque ese güey sí nos fue una chinga toda. Este 24 para mí. Y una para ti. Muy bien, muy bien. Estamos iniciando el episodio 170 del podcast de Chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos. ¿Y cómo está la banda? Bien. Estos de Control Machete también son de aquí de Monterrey. Y de ese verdolaga. Son de. Al lado de Manuel. Entonces, sí, estuvo de. Estamos presentando. ¿Cómo quedo yo? Y el Putiné. Anoa. Rasputí. Ya ves que no queda ninguna. El sí. Pero si le ponen. Vamos con el chef. Ah, güey, queda con madre, güey. ¿Va a ser el chef? Yo creo que. Yo creo que sí, güey. ¡No! ¡Queremos Rasputí! ¿No te gusta Elsie Rasputín? Me gusta Elsie, sí. Elsie, sí. Rux, pero. Saludos a mi chiquita mamá. Pero ya se llama ella así, güey. Entonces, pues. Bueno, ¿y Rasputín? No. ¿Rasputín está bien? No, tampoco. ¿Es de caché? Sí, güey. Mira, Rasputín, compita. Te lo vamos a decir con fundamentos. Con fundamentos. ¿Sí? De plano. Sí, sí, o sea, sí, yo venía preparado, pero ustedes estaban más. Sí. Vamos un paso adelante. Por aquello de que contestara que. No, no. También es conocido como el monje loco. El loje loco. Fue un místico ruso. Fue horrible, fue horrible. ¿Qué fue un místico ruso? O sea, ¿puedo ser místico también, güey? Y hacerle así. Y hacer rusas. Oh, te cargo una. De la madrugada. La madre. No, fíjate que yo escogí mi apodo del Putiné. Entonces en este momento, güey, lo elimino. Ya. Y escojo otro, güey. ¿Por qué chingón? Escojo. Escojo otro. Pues sí, güey, pues que no. Paso no, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Escoge el que quieras, estamos tres aquí. Deja tú, y están bien pegaditos. Así de plano estoy como en el banquillo de los acusados. A ver, ¿cuál dices que sea? Mira, o las tres. La verdad, güey, y por respeto a mi señora chiquita mamá, güey, se queda el chef. Vale madre todo lo que digan. Es más, si me dicen de otra forma, ni voy a contestar. Sí, y no te puedo decir, güey, lo que me digas a mí, güey, díselo a mi chiquita mamá, porque el HD siempre se la encuentra en el HB, güey, entonces pues. ¿Entonces le podemos preguntar al HD? Pues, o sea, me estás diciendo señora, güey. Más o menos. Depende. Digo, tengo cuerpo de señora, depende, pero del no culo. Me. De la madrugada. Entonces, de ahora en adelante, eres el chef putiné. Sí. Sí, o sea, alias el chef. Ok, vamos a dejarlo como a Pedillo. Como a Pedillo. Como a Pedillo. Va a ser como que el putiné, pero soy el chef. El chef. El chef putiné, pero el. Sí, ¿me pueden el decir el Rasputin? Que la cama. Y él sí. Él sí, chef. No, el putiné, chef. El, no, va a ser el chef, él sí, putiné. O Rasputin. Él sí, putiné, Rasputin. Pero vamos a decirle el chef. Sí. De cariño. De cariño. Porque mi señora chiquita de mamá decía que por qué no me ponían el sinom. Hombre. El sino. El sino. El sino. Sí, el sino. Entonces, pues bueno. Pues, pero sí, al final quedó quiera, como, ¿no? Como. Bueno, que te valga mal, ¿no? Mi pinche. Bueno, pedo. Bienvenido a. Saludo a. ¡El chef! Putine. Ah, oh, güey, cómo se escucha con madre, güey. Hasta parece reality, güey. Mi querido chef. Ahí está, yo soy el primero que te lo él sí, el chef, tú vas a ser siempre el primero. Ajá. En tu corazón. Sí, te lo tiene bien grande. Para que quepan todos los demás. Después, el boquetón. Bueno, y luego, ¿qué pedo? Saludos a toda la bandita, güey. Un placer haber estado aquí con, digo, estar aquí con todos ustedes. Hay una disculpa por no asistir la semilla pasada, güey, pero pues bueno, gajes del oficio, güey, que no me pude ahí organizar bien. Pero ya estoy aquí, güey. Vengo con Tokio. Se ve. Pasa el Tokio. ¿Qué ha habido, Tokio? Y pues bueno, aquí estamos. Vamos a darle, güey. Exactamente, mi querido y bien ponderado Lemaruel. ¿Qué dice, bandita, güey? ¿Cómo han estado, güey? Muy bien, güey. Me da gusto, güey. Un gustazo estar con ustedes. Y un saludo a todos los que nos escuchan. En especial a mi chiquita mamá, que ojalá me esté escuchando. Y si no, ni moyo. ¿Ni moyo? No, un saludo a todos. Ay, y un beso y un abrazo. En el beso, ¿en dónde? En donde quiera. Póngasela donde sea. Disfrutemos un ratito, güey. Hay que divertirle. Banda, bienvenidos al podcast. Muy contento de estar de nueva cuenta echando unas chaves. Vos sí, cotorreando un ratito como. Y en el control de audio. El único que se pone música. Espérame, lo que habíamos quedado, ¿verdad? Espérame. Que nada más tú. Nada más yo. Yo no me acuerdo. Y ahora ya va tarde. Sí, pero. Primero no le pone play. Ahora sí. Anda con delay. Con delay. ¿Y quién es delay? Pues así se dice, ¿no? Cuando vas retrasado. Mira, ¿no? Ahora sí, venga. Sí. Y el que pica el botón se llama. Es. Fer. HD. Flash Gordon. Es. Está atrapado es dentro del boiler. Una misión más para el HD. Porque entramos a los 70s. El episodio 170, pues vamos a regresar a los 70s. No se acuerdan de qué serie es. El Superagente 86. Como HD. A ver, ¿de qué serie es? Es de la serie 1, 3, 5, 4. ¿De qué carro? ¿Del carro? No. ¿O de qué serie? 5, B, 3 y 4. Así era, ¿verdad? Sí, sí. ¿Era el código de barra? Los Ángeles. Los Ángeles 5, B, 3 y 4. ¿Quién sabe qué chino significaba? Es de Los Ángeles de Charlie. No, no. Bueno. Es no, bueno. Eric HD. Poncharelo. HD Poncharelo. Es de los de Patrulla Motorizada. En. Rescatemos al gato. Rescatemos al gato. Chip se llamaba esta serie de los 70s. Significaba California Highway Patrol. Highway Le decían los chips. Que existe, ¿no? Todavía sí, esa división de. Los California Highway Patrol. Y luego pues fueron chips de Barcel. De Barcel, sí. Y de ahí nació Chipandel. César de Yetas. No, y de ahí salió Chip Fus. Ah, no, yo entendí el chip. Oye, bueno, ahí estábamos. Hay mucha racita en el Mixler, güey. Sí, yo creo que deberías de cortarlos, güey. Son un chingo. Sí, déjame reducirlos. No nos deja platicar. La costumbre. Empieza más tarde, güey. Diles que se apagó. No, es que. Que no le pusiste play. No, yo creo que se les hace raro que haya empezado bien, ¿verdad? Está Talito G, pasen la clave de Wi-Fi, güey, aquí estoy afuera. Lecero Ochoa, está José Ventura, está Alfredo Reyes, saludos banda Chernebria, y dice, saludos al Rasputín que reapareció. Fíjate que lo de... El chef, por favor. Lo de Al Reyes es lo que sucedió también con la camisa de Brady, o de Brady. De Tom Brady. ¿Ya es que se la robaron? ¿A quién? Al Reyes y a Brady. Neta, güey. ¿Sí? Que le digas dónde está su playera, putine. Ah, sí. Ah, se la volaste, güey. Es que yo fui por ella y me la puse debajo del brazo y me salí. Sacó un elote y dos, tres camisetas y calcas y la chingada. Sí. Increíble. Un mexicano vuelve a ser de las suyas, chingado. Pero ahora, te voy a decir una cosa. Así como fue un mexicano, pudo haber sido otro reportero, lo que sea. Pero nada más que le tocó al mexicano. No, el mexicano siempre figura para desmadres. Sí, pues claro. ¿Quién apagó la llama que está allá en el Arco del Triunfo en las Olimpiadas? Pero, bueno, ¿quién te manda a andar temeando, güey? Que no pongan baño, ¿no? Pues que estaba quemando el pedo, güey. No, sí. Había que apagarlo, güey. Ahora, tú lo ves por la tele, güey, se ve una pinche llama así, chiquita, güey. Ponte ahí enseguida, güey. Sí, el vato pensó que se iba a incendiar toda la calle. Ay, güey. Sí, entonces dijo, no, déjame, hágolo. Y aquí lo malinterpretaron al vato este porque lo quería llevar a lavar. Ah. Bueno, ahorita la traigo, güey, déjame llevarla a lavar. Ah, tú siempre piensan mal de los mexicanos. Claro, claro. Pero así dijeron de que. O sea, pudo habérsela robado cualquiera. Sí, pero a ti te cacharon, güey. A ti te cacharon, güey. Desgraciadamente. Bueno, Eliseo Ochoa dice: banda, un agradecimiento por el super chicharrotón. Me hizo leve mis horas en carretera la semana pasada. Pues gracias. Fue una friguita. Biker Monterrey, buenas noches, ¿cómo están? Saludos desde la oficina. Así se llama. Saludos. Se llama el bar. ¿Se llama el bar? Nada. Que ya también Biker MTY ya se unió a nuestro, nuestro grupo de no pedalear. ¿A cuál grupo, güey? Ya es que él es también de la bici. Del, ok. Me imagino que no estuvo el lunes en la Huasteca. Aquí en la Huasteca hubo competencia el fin de semana. Hubo competencia. No, sí. El grupo no pedalear. Pero el grupo no pedalear. Sí, ya se sumó. Que todo. Bien, cabrón. Bien. Sí, ahí vamos. Va creciendo el grupo. Ahí la llevan. Saludos, charneros. Aquí ando escuchándolos. Y en la repartición de Cheves, sí sería un 24 para mí y una para ti. Pero me guardas un trago, puta. Omarciño. Ya se la saben, lo de siempre, ustedes son la Gaber. Saludos, Omarciño, gracias. ¿Qué pasó con el nuevo nombre? Ya lo dijo, es el chef. El chef Rasputin. Rasputin. Oh, la chica. Que no fue Biker también, ¿no? Sí, ya es del equipo. Así es. Oye, sí, pues te digo, esa historia de esta semana de lo de la playera de Tom Brady. El rollo fue así, digo, para los que lo están escuchando. Yo lo vi, güey. Resulta ser que en el Supertazón, el que se lo robó es un director de un periódico. Ex director. Allá es director. Que lo había renunciado 10 días antes. ¿Mexicano? Sí. Mexicano. Del prensa. La prensa se llama el periódico. Él era el director. Era porque ya lo. ¿Verdad? Y resulta ser que él estaba acreditado ahí exactamente donde estaba todo el borlote, ¿verdad? De la prensa del Super Bowl. Y él se llevó la playera. Pero resulta que lo cacharon. Mira, la playera está muy traumada. Resulta que lo cacharon, porque él aparte estaba vendiendo un casco que aparentemente también se había robado de otro jugador de fútbol americano y lo estaba vendiendo a un coleccionista. O sea, el vato andaba juntando todo el equipo. Todo el jersey. Sí. Y ahorita en el medio tiempo, tachones y medias. Sacándole las conchas a los jugadores. Sí, y bueno. O sea, fíjate, güey. ¿Cómo está el pinche pedo, güey? Pudo haber traído, güey, no sé, güey, la cartera de Brady, güey. No, sacó la pinche. Pues es que vale más, güey. ¿Y por qué salió esto ahorita, güey? Resulta ser que lo pescan porque él estaba tratando de vender un casco de otro equipo, ¿no? De otro jugador, uh-huh, a un coleccionista. Y le manda una foto del casco. Le dijo, ay, mira, pues aquí está este casco. Como ves, tanta lana, ¿no? y ve el coleccionista en la foto que aparece así como que en la orillita, así el jersey de Tom Brady. Y le pregunta, le dice, oye, ¿y ese jersey qué onda? ¿Es el de Tom Brady? Dice, sí, güey, sí es. ¿Y también lo vendes? Y lo vendes, dice, no, ese no te lo vendo. Ese no lo estoy vendiendo. Verga. Ah, pues ahora está perdón, bueno. Perdón. Y pues le puso el dedo. En ese momento habló al FBI o a la policía. Y dice, oye, ¿se acuerdan del jersey de Tom Brady que se robaron, que nadie encuentra? Bueno, pues resulta que lo tiene un vato en México. No manches, cabrón. Ahí lo tiene, güey. Y lo empezaron a investigar, a ver, dime quién es. Y ya les pasó el apodo o lo que sea que haya dado. Lo empezaron a investigar, a investigar. Le llamaban el chef. Le llamaba, era el código. El chief. El chief. Porque era el jefe. Y lo empezaron a investigar. Se dijeron, oye, sí es. Oye, ¿le dieron empezaron recompensa al chismoso? Fíjate que no sé. Yo creo que sí. Pues ojalá. Sí, pues aquí, digo. Pues estando allá, güey, en el gabacho, ese tipo de cosas, yo creo que sí. Los, sí, te lo recompensan. Sí, fácil, güey. Pero aquí te hubieran dicho, pinche chismoso, pendejo, puto, culero. ¿Tú pa' qué andas de chismoso, güey? Es más, tú el bote, vámonos. Sí, los dos. Y que se encaren y que se metan unos putazos. A ver quién gana. Y ahí van los billetes. Güey, ¿sí? A la casa ya estaría, güey. Sí, ¿no? Fácil, ya madre, güey. Sí, ya lo hubieran tajeado al vato. Ya sé. Entonces ahí estuvo la historia esta del... Oye, y así, este vato no tenía suspensorios o... Pues quién sabe, güey. Tenía una foto de Tom Brady en virolas, güey. También la andaba, nada, decía. Se metía en las regaderas. Andaba vendiendo y también se metía y tomaba el jabón con pelos ahí que donde al final del juego se bañaron. Hijo y chu. Y luego se les cayó y lo dime. Sí. Todo. Sí puedes vender, yo creo, un jabón. ¿Con pelos de la NFL? Sí, ¿no? De coladera de estadio de NFL. Si trae la calcomanía de original, sí, güey. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Official product. NFL. Sí, imagínate. Official. Hay pelos de todos. Ahora, imagínate lo que costaba o lo que cuesta ese jersey, porque con ese fue el que ganó el Super Bowl 51. Entonces, si tiene un valor, pero eso no se vende. O sea, en teoría. Ese tipo de memorabilia, o como se le llame, eso se supone que es, la NFL es el dueño de eso. Porque lo exhiben en los museos, o pues es histórico, ¿no? Que, a ver, Brady se quitó la playera y la puso en un lado, ¿o qué? Sí, le dijo, a ver, cuídemela. Buena, jaca. Está el video. A ver, usted, cuídemela usted. Y se la dio el vato en la mano. Pero no te vayas, güey. Nada más voy a ir a cagar, ¿eh? Es más, y los baños no tienen puertas, entonces te va a estar viendo, güey. Y este güey mamón le mandó un mensaje. Precisamente Brady, cuando se estaba zurrando, este vato se peló, dijo, a ver que se pare. Además, no cerró la puerta. Sí. Te estoy viendo. Anda cansado, no me alcanza. A ver, que me alcance cuando se está cayendo el trozo. Ahí. Cuando vaya a la mitad. Que corte cartucho. No, es horrible cortar cartucho. Sí, no. O simplemente que tocan la puerta, ¿no? No, está ocupado. No puedes ni hablar, ni nada, porque estás en el esfuerzo. O sea, sí quemas cartucho. Digo, bueno, más bien, cortas cartucho, pero el mismo que te queda ahí te quema el aro. Culero se siente. Pues tiene ácido, güey. Y luego vas caminando, güey. Y si eres de nalga grande, güey, pues lo vas subiendo. Se va subiendo la shit, güey, hasta que llega. O se va para atrás, para arriba, o se va para adelante. Sí, para y te mancha un huevo, güey. O sea, mucho. Sí, bastante. Te digo que me ha pasado. ¿Te pasa? Me sentí un culero. Sí. Oye, banco. Ah, tenemos una llamada. Amigo, bro. No. El chachas. Bueno, oye, vamos a saludar aquí. Bueno. Dice. Vende la camiseta. Trifulk, vamos al Bioparque Estrella a hacer mano cadena para que cruce la leona. Eso no entendí. ¿Por qué? No, yo tampoco sé. No sé, qué pedo. No sé por qué. Trifulk. ¿No han probado www.swift.com? Ahora es donde he estado entrenando cuando puedo, dice Biker, ¿no? ¿Swift.com? ¿Quién no sabe? No sé qué sea. ¿Quién? ¿Dónde estás entrenando? Swift.com. A ver, es un bar. Déjame lo busco para que no te salga. ¿Lo vas a buscar o me lo busco yo? Dale. Miguel Morales dice, adivinen qué camisa traigo quemando rostro en el gym. La América. Así son los americanistas, ¿eh? Oye, hablando de América, güey, ¿apostaron algo ustedes este domingo pasado? ¿Quién ganó? Sí, América, güey. Ya habíamos dicho que no. Que ya no ibas a pasar nunca más. 2-0, güey. No. 3-2. Por no, mentiroso. Me castigo, me quedé, puto. Me quedé, ¿cuántas yardas? Sí, sigue América Tigres. Ya. Ya. No, ya. ¿Me debes un? Hasta el primero. Vamos a hacer un doble o nada, ¿o qué? Ya habíamos dicho que nomás finales. Oye, pero ya otra vez se enfrenta. Pues no se enfrentaron. ¿Qué es la que me debes? Oh, es contra las Rayas. Rayado. Es contra las Rayadas. O sea, ah, bueno, está usted. No, no, lo habíamos dicho que ya. Ándele, ándele, espérame, es que. Pietro Bond también era de las Rayados. Pues las Rayas van bien, güey. ¿Le damos entonces? No. No. O nos damos. No, es que Pietro también está dentro del de la apuesta y. Pero él no. No, no paga. No paga, güey. No viene. Ni viene. XHGC al servicio de la comunidad. Si alguien vio a Pietro Bond, por favor repórtelo a la línea de Chicharrón con Pelos. La última vez que se le vio, vestía un traje de pingüino, o sea, un smoking. Y ya de ahí, ya no se le ha visto. No sabemos dónde esté. Sí, por favor, se le solicita su apoyo. Eso de Swift.com es un lugar donde entrenas en indoor para bicicleta. ¿Indoor? O sea, pues en rodillo. ¿Es DAO o Jackson? ¿La ventana? Oye, qué padre está, güey. Ese es window. Ah, ¿por eso? Ese es indoor. ¿Indoor? Indoor. Por eso, pero. Bueno, hay windows en el indoor. Sí, más o menos. Eso sí. También puertas. Pero, puertas mejor, y ventanas. Si ya vas a ir ahí. Es lo mismo, güey, pues salte, güey. Si ya vas a ir ahí, pues mejor vete a la. A la gaver. A la gaver. ¿Qué más? Bueno, vámonos. ¿Dónde se las enseño? Ah, bueno. Enseñarlas en el grupo de Facebook, Miguel Cloralex. A la playera. Oye, video en el grupo de la Leona, salgan más seguido. ¿Cuál es el grupo de la Leona, güey? ¿De la Leona dormida o qué? ¿Alguien sabe ese rollo? Dice aquí Trifulk. Está, aquí está Martín. ¿Fue Martín Rivera? Trifulk. ¿Quién es Trifulk? Identifícate, güey, ¿cómo, güey? ¿Trifulk? ¿Es Trifulk? ¿Es el video? No, sí, de aquí dice, pero no dice nada. ¿El video de la Leona? En el grupo de la Leona, no sé. Ay, güey, brincó, güey. ¿Qué? La Dactari, ¿no? No, era la Leona Vizca. Dactari. Ah, ¿no tienes el comienzo de Dactari? El. ¿Qué? ¿Esa también una serie setentera? Ah, sí, es setentera o no era ochentera. No, setentas. No, me acuerdo por los. Pero búscala. La de Gilligan también era de 70, ¿no? También. Mira, les voy a poner una chinga. No, les voy a poner una calificación. Que se los digo todo. No, le decía que cuál era. ¿Qué le pasó a la Leona dormida? Ah, es de Ben Hill. Ben Hill, muy bien. ¿Este? Come on, everybody. Come on, everybody. Hawaii 5-0. Hawaii 5-0. En penales. ¿Esta? A ver, esta serie de que. A ver si la vía. Ah, chinga. Ah. La vea genio. No. La nana fine. No. No las únicas que creyeron, güey. Hechizada. Bewitched. Dead. Bewitched. Lionel Richie. No, muchachitas. ¿Cómo se llamaba esta serie en español? Who's the boss? ¿Quién es el jefe? ¿Mandé? Sí, ¿no? ¿Sería? Ya está. Más setentera no se puede. Del crucero del amor. El crucero del amor. Con Fer HD. Con. ¿Cómo se llama? En la cocina. El chef Rasputín. Era Barry Manilow, ¿no? El que cantaba. Barry Manilow. Esta no se van a acordar. Y como tatú, el Fercillo, ¿o no? ¿No era ese? No, pero ese era el crucero del amor. Digo. La isla de la fantasía. La isla de la fantasía. Ah, sí. No, ese no. Espérate. ¿La mujer biónica? No. Pon la del hombre y sí, me la sé. Esta sí. ¿Quién era? Airwolf. Con Tom Selleck. Magnum. Detective privado. Con Higgins. Con Higgins y los Dobermans. Con y Higgins. El bigote más sexy de los 80 o 70, será. Oye, resulta que es gay, el vato. ¿Quién? Pues Tom Selleck. Ah, yo pensé que los perros, güey. Pensé que Higgins. Gay también. Como sí. Travolta, güey, también es gay. Pues sí, dicen que se la... Tama, y Ricky Martin también, güey. Ricky Martin también, güey. Ay, todos los guapos. A ver, esta serie, a ver si se acuerdan. A ver. Y que Yogi también. Yogi también. No, o sea, Yogi. Yo pensé que estaba con Bubu. Oye, Bubu, oye, Bubu. Vamos atrás del arbusto. Vamos por la canasta de la. ¿Nada? No, güey. Esta noche, Seinfeld. En Chicharrón con Pelos. Seinfeld. Me perdí Seinfeld. Mucho, güey, de mi infancia, güey. Ah, es la que tú decías. La Nana Fine. Qué buena salida esa vieja, Iván. Sí, sí, ya ahorita madre, ya no. La ves y... No, vale madre, como que ya te la pichoneas. Todavía. También le... Todavía. Pero si te, si la ves ahí, si te la andas pichoneando, pues qué chingada. ¿Qué edad tendrá? ¿60 años? No. No, no, 50, 50 y 50, 59, ¿no? Ponle tú. ¿Sí le dedicaste una cañanga ñanga? Fue fácil, sí, güey. En el cubo de porcelana, sí, claro que te los avientas todo. ¿Cómo no? A ver, esta. ¿Sí vieron esa serie? ¿No? Mad About You, ¿no? No. No. ¿Cómo se lo vas a aventar en el cubo? Estaba güey? Muy buena, o sea. ¿Por sí. qué en un cubo? Es no, un no óvalo, así ¿no? como uno. ¿Ahí está? ¿Es de qué estás different, hablando, Willis? Different Strokes. Different Strokes. ¿En español cómo se llama? Así la vi. Blanco y negro. Who's the boss? Está buena esa, güey. Está buena esa serie. Blanco y negro. Well, I'm not the kind to kiss and tell. El hombre nuclear, pero ahora en otro papel. ¿Cómo se llama el hombre nuclear? Bionicle. Bionicle Man. Bionicle. Era Nicole, güey, de hecho, güey. ¿Cómo era en español? Nicole Man. Esa era Profesión Peligro. ¿Y esta? Duke the Hassel. Hey, oye, Mr. primo. Ay, eso es Duke. 1969. Eso. 69. ¿Cómo lo recuerdas? Qué buen auto, güey. Ando tras uno de esos, güey. No es que se me ponga enfrente, güey. ¿Qué? ¿El 69? El Charger. El 69. El vato que salió ahí. Aquí, pastor, oveja perdida. El primo Luke. El primo Luke. Ando en pos del primo Luke. Al que se me ponga enfrente. No, pero yo este, mira. Está mejor los Dukes. Está mejor el Transam. Digo, el Charger. Ah, pues. Pero este está más equipado. Este tiene vidrios eléctricos, ¿no? Este clima. Tiene ventanas, güey. Tiene clima, güey. Y si se abren las puertas. Se abren las puertas, güey. El otro está muy incómodo. Oye, se rompió el aquí. Steve Austin, astronaut. ¿Es el de Airwolf? No. No, el millón Steve, de... Steve Austin. El millón de un millón de dólares. El hombre de un millón, de seis millones de dólares. 6 millones de dólares. Pero se llamó... Le fallaste por 5. Sí. Me faltaron. Es que es lo que traía en la bolsa. 5 millones. Te equivocaste por 5 millones. 5 millones nomás. Casi le atinaba. Aquí se llamó el hombre nuclear. Bionicle Man. Todos eran Bionicle. ¿Se acuerdan? A ver, ¿está? Mira. No, está muy aguado. Castillos en el aire. No, Castillos de hielo. Castillos de hielo. Ah, espérame. Cantinflas Show. No, no, los pioneros. Los pioneros. Que sean los pinches tacos que están aquí. muy bueno. Relámpago Azul. MacGyver. Ah, MacGyver. MacGyver. MacGyver. MacGyver, Locos Adams. La semana pasada. ¿Y esta? También cambian las palabras, güey. Ah, el HD. The Flintstones. No. Agente 56. Superagente 86. También te faltaron. Siempre faltaban otros 20. La madre, güey. Es que la tele, güey, no se ve. No se veía bien. Ah. Melrose. No, güey, la chingada. Beverly Hills. 90, 200. Ay, güey, ahí también te dedicabas unas cuantas, güey. A Jason, a todos. A Dylan. Qué bonito Mustang convertible tenía ese, güey. ¿Y el Porsche de no, Dylan? El Mustang. Oye, Kelly, güey. ¿Qué se habrá hecho Kelly? Pinche madre. ¿Qué le importa, puta? No sé, güey, pero está ahí. Pues era era la jotilla, güey, de ahí, güey. Por no decir la putilla de ahí, güey. Porque con todo salió, güey. Era un guachicole ahí. Kelly, no, o sea, era de todos contra todos, güey. Porque primero fue del güey que era el hijo de la actriz, ¿no? Del. Primero anduvo con él. Dylan, sí. Ese no era Dylan, güey. Sí, güey. ¿Sí? El del Porsche, sí, era Dylan. La hija, el güerillo de pelo chino. No, él era. Porter, vamos a decir que se llama Porter. ¿Cómo se te van a olvidarlo todos los personajes? Ay, fíjate, le preguntas al H de qué personaje de ahí sería y dice Dylan. No, Brandon, güey. Brandon Welch. Y después de ahí, güey, se chingó a Dylan. ¿Contestamos una llamada? Claro. Por WhatsApp, vamos a ver quién nos habla. Dylan. Bueno. ¿Es tú, Kelly? Bueno, bueno. Bueno, qué buenas noches. Sí, ¿quién habla? Hola, Rosita. ¿Cómo están, chicos? ¿Quién habla? Rosa. ¿Rosa? Sí, Rosa Mercacho. No, te faltó que. ¿Cuál Rosa? ¿Con qué Rosa? Ay, bueno, pues. ¿Cómo estás, bonita? ¿Qué ha habido, qué? Nada, aquí reportándome. Y para comer un pollito con el puño del putiné. Ya ver, ya no se llama así, güey. Ya no, güey, por favor, cámbiale, güey. El chef. Pues sí. Y él fue que me apadrinó diciéndome que orales. Por eso es momento de cambiar, eso es un tiempo de cambio, güey. No, pacú los míos. No, güey, no, no. Seguir siendo el putiné y se acabó putiné. No, güey, ese es el apellido, güey. Así se enoja tu hija, que te apapapapá. Como ese día de Don Patiño que contó una anécdota de que es putiné. Calma. Oye, ¿y dónde andas o qué? Voy a mi casita, manito, ya voy a mi casita. ¿Ya jalaste? ¿Ya jalaste fierro? Ya, todos los días, compita. Ah, eso chingo. Como debe de ser. ¿Cómo has estado, compita? Un gusto saludarte, güey. Muchas gracias, muchachos. Nada más que estaba yo un poco exaltado, ya ven que pues cuando se toma uno las vitaminas ya se exalta uno un poquito, pero buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Un saludo para Chere. Gracias. A Verdolaga. Gracias. A Manuel Tratar. Al señor Ediberto. ¿Cómo se llama el putiné? Sí, Ediberto. El chef. Sí, Alberto. Alberto. Ya para no decirle Edi Alberto, pero así está en el Facebook, AD Alberto, no sé cómo se llama. Sí, así es. Justo así es. FFHD. Compadre, es un desmadre. Oye, ¿nos estabas escuchando en el gimnasio o no? No, ya me fui. Ya fui de ahí, pero. Ahí les puse una foto, les compartí una foto para que. Para que vean los músculos. ¿Cómo vas? ¿Con qué garra yo andaba? Las muchachas nada más se me quedaron mirando y decían, ¡ay, el hombre sote! No había ninguna, pero yo me imaginaba, estaba en mi mente chaquetera diciendo, ¡ay, hay un buen de muchachos! Pero no, hombre, no había nada. Oye, danos un tip para los que no vamos al gimnasio. ¿Qué es lo que comes o qué? No, copita, pues fíjate que yo como de todo. Piedras. ¿Sí? De árboles. No, yo estoy muy metido en eso, compita. Para aclararles, no estoy muy metido en eso. Ya le bajé la comida. Como la otra vez les comenté de que comía yo mucha tortilla, comía yo muchas harinas, muchos azúcares. Cenaba yo. Entonces poco a poco ya me fui quitando esos. Muchos les dicen malos hábitos, pero pues la verdad es que para los que trabajan todo el día o no tienen tiempo de hacerse su comida, pues lo que quieren a la mano es pues ir a la esquina, ¿verdad? O agarrar lo primero que está en el refri, pero pues tratamos de comer muy muy sano. Oye, es que ¿qué tan qué tan cierto es eso de que si haces ejercicio pero no llevas una dieta más o menos balanceada, si te pones así como guarura, como así como yo, como la roca, así como tulipán, así como Tijuana. No, sí, es que muchos piensan que porque lo duro es estar en el gym, pero la verdad lo más duro es la comida, compita. En lo personal yo te puedo decir que sí, yo he luchado contra ese monstruo que es la ansiedad. Sí, claro. Con esto de lo que son, pues más que nada los azúcares. Y muchos dicen que el 80, el 90% es la dieta, pero al decir dieta no es que te están diciendo, sabes que vas a quitarte harina, vas a quitarte tortillas, vas a quitarte azúcares. Más que nada hay que como balancearle, de que si antes comías pura carne, lo que es con carne roja, ahora tienes que balancearle con pollo y fafas también. Con carne tres cuartos, pescado, más vegetales, carne bien cocida. Sí, tienes que comer más de esta, más de esta, más de esta receta que te va a mandar. Tienes que comer más sano. Tienes que comer más sano, ¿no? Más sano, sí. Y no palitos. Oye, no, pues digo, es que mucha racita piensa que nada más haciendo ejercicio ya con eso ya vas a tener el cuerpazo, ¿no? Hay que hacer una dieta, hay que llevar una dieta balanceada. Hay muchos que sí se clavan en eso de que, ay, pues mira, no te voy, hasta pesan la comida, ya sea pollo, pescado, carne roja, el arroz, que no lo cocinen con popote, con leche. Que no lo cocines con leche y con popote. No comas arroz con popote. Arroz con leche van a hacer, ¿no? Apenas arroz chino. Ya ves que el aceite normal que le llaman ellos, entonces hay un aceite que es hasta sintético aquí, y no estoy hablando del aceite sintético de carro. Pero no, eso de entrar al mundo de lo que es fitness o en el mundo del gym, sí conlleva mucho. Que te calles, dijo. Más que nada, mucho dinero. Sí, no, se lleva una lana. Mucho dinero, mucho sacrificio. O sea, cualquiera puede hacer ejercicio, pero no todo el mundo puede llevar una dieta. Sí, exacto, es como usted en el ciclismo. Muchos piensan de que es nada más de sentarte en una bici y patalearle, y no. No. Ya cuando llevas unos 500 metros en recta, pues sí, a todo dar. Pero ya cuando sos un poco inclinado, como unos 45, entonces sí empieza lo muero vuelo. Entonces tú, ay, güey, se ve fácil, pero no. Entonces, pues, cualquier deporte lleva su sacrificio, cualquier deporte cuesta. Pero pues, ya cuando yo le digo a mi esposa, porque ella es que dice, y a ver si me ha dicho, ay, pues, cuando salga del trabajo, pues, vete que sea a comer con nosotros. Digo, es que, mija, voy a las 12 de lonche, yo salgo a las 2:30, entonces comí a las 12. A las 2:30, pues son 2 horas y media que pasó de la comida, entonces ya no tengo hambre. Pues no. O sea, todavía no tengo hambre. Le digo, me voy al gimnasio un rato. Y después te comes a esa. Y ya llego con hambre. Oye, y una pregunta. Después del gimnasio, ¿llegas todavía con ganas de cenar en la casa? ¿De hacer ejercicio en la casa? ¿De desflemar el cuaresmeño? No, estoy a dieta, estoy en cuaresma. No palitos. No palitos, puro no palitos. Ay, fíjate que el nopal es buena proteína para el ejercicio, ¿eh? Ah, pues. No, mi esposa ya está a punto de dar a luz. Está en Barcelona. Pero sí se puede. Oye, a ver, algún tip. Tu esposa está embarazada, ¿verdad? ¿Mande? Tu esposa está embarazada. Sí, está embarazada. Oye, no, todavía no sé de quién, pero. Por ahí estoy en esta noche. No, pero si. Si tú vas a pagar, eres el papá. Tú nomás dices, la pasaste a un lado. Ya pagué, güey. Oye, ¿y cuánto le falta para que ya dé a luz? Tápate los ojos. Si Dios quiere, una semana. Estamos en una semana y media ya. Oye, ¿y cuáles son los mitos y realidades de tener ahí un encuentro ahí con una chiquita mamá así embarazada? Ah, pues mira, cuando yo empiezo con el peso, empiezo el peso medio. De ahí sigo el peso muerto. Ah, te la estoy cambiando, mera HD. No, es que ya ves que incluso, dicen que... No, para mí no, no me saca de onda ni nada. Pero fíjate que me he abstenido, o más bien no he querido, de mi esposa tampoco me da viada, por lo mismo de que, pues, ya es incómodo hasta para ella para dormir. Pues sí, no, ya a estas alturas del partido, pues ya... Sí, ya. A veces que duerme de un lado, duerme de otro, amanece de otro, entonces... No, pues digital, compadre. Cómodo para ella. Nada que un... Oye, pero, no voy a hacer que cuando salga el bebé, que esperemos que todo salga muy bien, al rato te dé unos cuscorrones, ¿eh? Para que te diga... Para que vea lo que se siente. No, fíjate, manito, que yo en el con el embarazo de mi niño Junior, cuando dio a luz, pues la verdad, pues para los que han tenido la dicha de ser papá y si han tenido la oportunidad de estar en el labor con ella, la verdad sí se sufren mucho las mujeres. Sí, no, claro. Sufren mucho y la verdad yo quedé un poco como no traumado, pero sí quedé con ese miedo de que a mi niño, pues como estaba muy grande, entonces le metían una pistola como de que lo estaban succionando para que saliera, porque no podía ya salir. Claro. No podía salir, le metieron unas tijeras después. No, se vio, pero eso bien cabrón. Entonces no. Yo le decía a mi esposa cuando estábamos planeando lo de nuestro bebé ahorita, que va a ser niña. Yo le decía a mi esposa, pues la verdad, a la vez sí quiero, pero a la vez no quiero, porque pues por todo lo que pasaste, la verdad sí sufriste mucho, y entonces pues sí le saco, manito. Y ya estoy a una semana y como que ando muy muy nervioso, ando... No, unas very nervios. No, vas a ver que todo va a salir muy bien, ¿eh? Y de una vez ve ahí promocionando tu apodo del Cloralex. Ya es oficial. No, pues ya se me quedó la clara. Y ahora le digo a mi chiquita mamá, le digo, oye, ¿qué crees? ¿Cómo me puso el chef? Dice, ¿cómo? Le digo, me puso el cloral, es este güey. Le digo, ¿y si yo no sé por qué? ¿Y a poco te pone? ¿Y a poco te pone, compita? Y hoy estaría agarrando el pinche vuelo, Monterrey. Ches, no, mazorcas ahí. Le voy a tirar el manete maga al padre que le ponga. No, me voy a enamorar de rimas, güey. Oye, pero ¿cómo se va a llamar tu bebé? ¿Vale? ¿Cómo se va a llamar tu bebé? Cloralex, ya sabemos. Se va a llamar Mia Shelby. ¿Mia? Mia Shelby. Cloralex. Cloralex. Cloralex García. Pues Cloralex. ¿No? Pero ¿cómo sabes si es tuya? Me ha venido por nombre. Claro, si paga es tuya. El que mantiene es el papá. Sí. Oye, pues, te mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo ya hasta allá, hasta... Estás en Carolina del Norte, ¿verdad? No, ahorita está en el sur. Todavía no pasa secundado. Oye, sí, porque les iba yo a decir de que estaba yo en Carolina del Norte, pero no. Ah, ¿no? Luego se la cura. No, yo no estoy... Yo estoy en Carolina del Sur. Ah, pues, ¿por qué no me dijiste? Güey, pues es que cuando estabas lince para arriba es para el sur, güey. Ah, va. Pensamos que era. Oye, ¿y qué tan al sur estás? Pues en el mero sur. Ah, güey. ¿Es frontera con qué? O sea, ¿es colinda con qué? ¿Guatemala? ¿O no tan al sur? ¿Con Florida? No, ¿verdad? ¿No? Con el Golfo. Con el Golfo. Estamos como a unas 2 horas de Carolina del Norte, Agua. Oye, pero Carolina del Sur está cerca de Florida, ¿no? No, Florida está como a Florida. Unas 8 horas. Ah, no, la línea de divisoria de Florida. Para que me ubiques, estamos a una hora y media de Atlanta. 2 horas máximo de Atlanta. Ah, no, pues si estás más acá. Nice. No, pues ya está, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos hasta allá y vas a ver que todo va a salir muy bien. Te mandamos todos los deseos del mundo. No, muchísimas gracias. Saludos a la familia, compita. Yo los estaré comunicando cuando nazca. Ándale, sí. Pero mientras que te los voy a pedir tus oraciones. Muchas gracias. Cuenta con ellos. No, claro que sí, te mandamos nuestros buenos deseos hasta allá. Prometo, cuídense mucho, saludos al Putiné, al Chef, al Pita, que ya sabemos que está perdido. Hasta luego, muchachos. Te mandamos un saludo. Igualmente, saludos a todos. Hasta luego. Un abrazo. Ahora. Gracias, ahí está. Fíjate, el Miguel Clorales. Y, bueno. siempre esa confusión, o es del norte o es del sur. Sí, es que sabes que el tono en el que habla es del norte. Por eso nos confundimos. Oye, sí, un saludo a mi madrelaga y a mi hermalaga, que en estos momentos nos están escuchando. Ah, ¿en serio? ¿Estás escuchando? Sí, un saludo y les mandan saludos a ustedes. Ah, pues un saludo ahí para la... Que se comuniquen y que nos digan cuál fue la travesura que más hizo el verdolaga. Sí, sí, ¿cómo se pasó? Ahorita que sonó el teléfono, era mi madre. La madrelaga. Ah, bueno. Y le dije, oye, ¿vas a salir al aire? No, al rato hablamos. No, y es bien norteña. Señora, márquenos y díganos qué travesura fue la que hizo su hijo. Sí. Pero tiene más acento. Mi madre es de Ciudad Juárez del Sur. No, que la chingada. Ese pedo. No, pero tiene más acento del DF, ¿no? Ya, bueno, de Ciudad Juárez. Sí, pues tiene muchos años. Muchos años. Oye, por si a alguien le interesa, estás vendiendo? El hijo de una amiga. Una camiseta de Tom Brady. El hijo de una amiga le rompió la pantalla de su iPhone 7 recién comprado, así que lo regala. Si alguno lo quiere, avisen, el niño tiene 8 años, es flaquito, come poquito y no molesta mucho. Por si alguien quiere un chavito. Pues se le rompió la pantalla. Hola raza, yo soy de los escuchas silenciosos porque yo los pongo desde la primera temporada cuando estaba el mall. Un saludo, me envían el próximo podcast Carlos Alberto López desde Los Quepos. Ah, saludos. Saludos hasta allá. Hay que ir a grabar allá, güey. ¿Qué? Oye, imagínate. En la playa, ahora sí. Sí. Fíjate que está. Yo ya conozco allá los caos. Los Quepos. Está toda. Quepos, güey. Los Quepos, perdón, okay, chinga. Le va un mensajito que me mandaron. Hola, amigos de Chichano con Pelos. Saludos. Víctor Hernández, desde la hermosa ciudad de Guatemala, saludándoles. Disfruto cada vez que se dignan a grabar todas sus tonterías, todas las cosas, los datos interesantes que tenemos. Es un gusto ser un fanstardo de ese grupísimo y siguen creciendo y van a llegar hasta arriba. Un saludo de Guatemala, Héctor Hernández, un fuerte abrazo. Saludos hasta Guatemala. Y a Héctor en especial. Saludos a Héctor y a Freddy y a Dalia. Fíjate, también alguien de Guatemala, Armando Hernández, nos escucha de... Ya tenemos cuatro. ¿Qué? ¿Cuatro escuchas en Guatemala? Ah, su pinche, ya se multiplicaron tan rápido. Sí, bueno, desecharon agua. Como gremlins. Le dieron de comer pollo. Follo. No era el agua cuando se multiplicaba. Sí. Y darles de alimento después de las 12. Pero ahí es cuando decían. ¿Así? ¿O era al revés? Cuando. Con la comida se multiplicaban. No, les echabas agua y se multiplicaban. Y con la comida se volvían. Ah, se hacían malos. ¿Así? ¿Ah, y sí, si un malo le echabas agua, ya salían malitos. Ah. Si era bueno, bueno. Exactamente. Chalupa. ¿Qué onda, banda chicharronera? Aquí desde el Estado de México, casi Hidalgo. Su amigo la Recañonga viniendo a dar el tour. Ah, está la bici. Ya se encontró por acá. Pues nada, estaba lloviendo. Y que hoy iban a grabar y les quiero mandar un mensaje, cabrón. Qué miedo. Por ahí salió el tema de que le debo una apuesta al Emanuel. Ah. Y sí, la neta sí, güey, pero. Carnal, nunca me mandaste el número de cuenta, güey, ¿qué pedo? Y viniste acá al DF y me dejaste plantado con las gorditas de chicharrón y de suadero y de pastor que te iba a invitar, güey. ¿Cómo se dice? Te creas, pues ahí Ahora sí que. Te deposito eso. Ya se lo llevó la ola. Sí, claro. Sí, no. Sí, yo te paso el número de cuenta. La voy a poner lo que. Escucha el mensaje que mandé, güey. Perdón. Es un chingo de aire por acá, cabrón. No hay cerros. Ah, ¿se fue? ¿No hay cerdos? Ya se calmó un poquito el aire, perdón. Ya ni me acuerdo qué les iba a decir, güey. Nada, güey. Arriba las chivas, eso, chingado. No. Cuídense, mándanos. Nos escuchamos al rato. Nos vemos luego. Adiós. Nos vemos. Saludos, compita. Oye, ¿cómo? Esas chivas, güey, andan... Están desatadas, güey. Ni se la creen. Desatadas, güey. Nada más deja que lleguen a pinche liguilla y moco. Sí, güey. A la realidad otra vez, güey. Oye, el otro es que te lo mande por Electra. Como te lo mandó Cloralex. No, pues lo dejamos, güey. Dejamos ahí un me imagino que vas a venir al convivio. Al convivio, ándale, chicharro convivencia. A esa madre, ya se me olvidó que decía. Chicharro, chicharro, chicharro, chicharro convivencia. Oye, pero se oye bien diferente el Larry cuando anda aire. Sobrio. yo no sabía quién era. Cuando anda sobrio que cuando anda bien hasta. Porque ha mandado mensajes a las 2, 3 de la mañana, güey. ¿Qué pasó, bandita? Soy bien aguardientoso. ¿Qué pachuca con Toluca? Como el otro compañero. Oye, saludos a Jairo Hernández hasta Los Ángeles y a Smoke Serrano. Mira. ¿Qué tranza, chicharroneros? ¿Ahí está Smoke Serrano? Acá desde Carolina del Norte, el Smoke Serrano, reportándose, banda. Sur, norte, un saludo para allá a todos los Monterrellenitos, al Utiné, no, nunca se cruzan. HD, el señor Verdolaga, al Emanuel y al Pita. Gracias. Desde acá un abrazo, un saludo. Ya esperando nada más para poderlos escuchar, echar un poco de desmadre y alegrarse uno el día. Y bueno, mi chiquita mamá para mi esposa Dulce, que se bajó a una tienda a comprar algo de tomar. No sé. No se esperó llegar a la casa. Sorpresa, una vironga, un chocomil de fresa o ver qué se pega por ahí, güeyes. Chiquita mamá. Y pues bueno, nada más que nada agradecerles por ese momento de alegría que nos dan. Me da mucho gusto que estén al aire ya más seguido cada semana y bueno, pues aquí ya estamos disfrutando de un clima muy muy agradable, el calorcito ya está muy muy nice, ya carnita asada, peda segura, ya ahora sí no hay que nos detenga y bueno, ojalá y algún día se descuelguen por acá, banda, para invitarlos ahí a comer el plato típico de Carolina del Norte, que es la McChicken con papas, una belleza. Ahí les mandamos un saludo a toda la banda del DF. No se les olvide el chiquita van para mi esposa Dulce y un chilito papá para mí, que me lo mande el que más me quiera y el que más me aprecie. Cámara, banda, abrazos, besos en el NIES para todos y ahí estamos. Take care, banda. No vino Pedro. Entonces no. Bueno, le mandamos un chiquito mamá para Dulce. Para Candy. Se fue. Chiquita mamá para ella. Se me fue. No mames, ya se pinche. Se tardó todo este pedo un chingo, güey. Traigo como tres temas, güey. Ándale, ya sácalo. Ahora que no traigo. Mira, te lo voy a pasar de una vez, güey. Porque ahora me sí, de una vez. ¿Sabes qué estuve, güey? Y ya se acabó el pedo. Estuve checando, güey. Porque dije, ¿por qué nada más las mujeres, güey? ¿Por qué las mujeres, güey, gozan, güey, del Yes for the Time? Todavía no. Bueno, aviso. No, mira, realmente no es que sea por no time, güey. Simplemente que cuando a la hora de que estás en el acto... En el chaca-chaca. En el chaca-chaca, güey. Pues ya ves que las mujeres tienen sus orgasmos, güey. Sí. Tienen sus orgasmos, güey. Pero nosotros como hombres machos alfa de pelo en pecho blanco y atrás, güey. También tenemos, güey. Y nunca nos toman en cuenta, güey. Y ese pinche pedo me cayó bien mal de madre. Entonces, hola. Según aquí, güey, nada más para no hacer tanto pinche largo, así como Cloralex, güey, chingo de mensaje bien largo de madre, güey. Hay 5 dedos en cada mano. ¿Y en los pies cuántos, güey? Creo que otros 5, de cada lado también. 5 orgasmos de féminos, güey. Está. ¿Tipos de orgasmos sí, femeninos? Sí, tipos de orgasmos. ¿Orgamos? No, es que también tienen origami. Un chingo de palabras aquí, güey. Está el orgasmo de clítoris, uh-huh. Sí, que es pues está bien rico, hermano, pero... ¿Se te antojó? Aquí dentro de la descripción y todo viene un cosmotip. Pues está pinche pedo, güey. No es receta, güey, pero está con madre. Dice que aquí como cosmotip y para llegar al punto ese del orgasmo de clítoris, güey, tienes que probar un vibrador de dedo, güey. O sea, primero lo tienes que probar tú y luego... Sí, güey, exacto. ¿Y a qué sabe, güey? Aquí, güey, no especifica, güey, a quién se lo das, güey. O sea, aquí dice... Pruébalo. Prueba. Entonces, ahí es donde entramos nosotros y decimos, güey, yo también lo gozo, güey. Porque o sea, no nada más ellas. Sí, o sea, aquí es donde te das un empuje tú, güey. O sea, tú se la estás dejando caer y con el dedo en el vibrador te lo metes. Es como, como dime vaquero y le pegas así. Arre caballo. O le pegas. Pero te digo. Como en el control remoto, ¿no? Cuando ya le faltan pilas. Le pegas y jala. Y jala. Y avienta dos, tres canales. Así, más o menos, así está el pedo. Después está el orgasmo vaginal. De la vagina. Que es de vagina. Sí. Es una vagina, otra vagina. Es el árabe, ¿no? Sí. Vagina de una en y vagina este dos. Cosmotip, güey. Dice que para alcanzar el orgasmo vaginal es más probable cuando tienes una larga sesión de sexo. Entonces, pues ahí como que dije, bueno, pues si no más, duras más de 5 minutos, pues, no vas a llegar ahí, güey. No, no la vas a llevar a ella ahí. Están los. ¿Pero cuánto es mucho tiempo? Yo creo que 6 minutos y más. Y ya. 5, o sea, si jodido, brincas el 6, ya. Sí, si brincas el 6. Pues ay, sí, yo creía 3-4 horas, güey. Es como cuando agarras el chupiul, güey. Después de 6 cheves, güey, es largo el pedo, güey. Es pedota. Pero con 4-5, güey, te has pendejo nada más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me gusta tu forma de ver después las cosas. Después están los órganos mezclados, güey. Más no agitados. ¡Ah! Sí, es el de James Bond, güey. Ándale, el orgasmo James Bond, ¿cómo es? Es el orgasmo. Este es un orgasmo mezclado, es más fácil. Bueno, este es el cosmotipo. Es más fácil si estás excitada. No sé si es ya o show, güey. Antes de tener relaciones, un montón de besos y caricias previas harán que mantengas el entusiasmo durante todo el encuentro. Entonces aquí. Porque se dice, güey, que también en las mujeres, güey, el roce en la piel y todo ese pedo, güey, las lleva a. Explotar. Ay, güey, tú. Y también están los órganos múltiples, güey. Esos que están así como que. ¡Ah, su pinche madre, güey! ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no? Sí, güey. 5 por 4, 20, 20, 55. O sea, chingos, multiplica todo el pedo ahí, güey. Son un putazo, güey. Un chingo, güey. Eso sí, güey. Es el órgano matemático. Sí, es el órgano. Está bien cabrón, güey, pero no sé cómo aguantan tanto. O sea, ¿por qué tan repetitivo? ¿Cómo está el pedo? Fíjate que las mujeres tienen la fortuna de poder ser multiorgásmicas, güey. Pero el hombre no. El hombre nomás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Nomás dice una letra. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ahora la quieres decir, pero no la dices. O dices ¡ah! ¡Ah! Ah y pero fíjate, güey. Ya es que es muda. ¡Quita! Estuve en la investigación, güey. Porque, pues, normalmente, güey, estás tú con la chiquita mamá y todo el pedo. Y escuchas el ¡ah! ¡Ya! ¡Ya! Estoy, ya estaba a punto de yo. ¡Ah! ¡Ya! Bueno, otro, ahí va. Pero en el caso de los hombres, no se escuchan, güey. Ándale. O sea, ¿cómo sé yo, güey? ¿Cómo tienes que es avisar, mi orgasmo, tienes güey? Que avisar. Pero ¿cómo? O sea, ¿qué hago, güey? Se me hace que no te das cuenta, y güey. Y para que las sí mujeres, dices, güey, me creé un universo. Paralelo. Paralelo. ¿Para y qué? Para nosotros también, güey. Para que más o menos se imaginen las chiquitas mamás, güey, de cómo es... Un orgasmo masculino, güey. Es como cuando estás, güey. No sé, güey. Vienes del estadio, güey. Con tus amigos. De los Rayados, así, güey. El que le ganó a la América y la chingada. Agarraste chupirul, güey. Así, bien machín, güey. Unos felices, otros no. Y no sé, güey. El partido se acabó a las 9, güey. Y sales tú a las pinches 11, güey. Porque te agarró a agarrar allá. Te gustó agarrar el chupirul. Y lo vámonos, güey. Y luego te dicen, bueno, ¿quieres ir al baño? No. No, así aguanto a la casa, güey. Y vienes desde allá, güey. Pero como que a medio camino, güey, accidente, güey, engarzazada y la chingada, pedo, güey, la madre, güey. Y te empiezan a dar ganas de mear, güey. No, ya, güey, necesito llegar, güey, a mear a algún lugar, güey. A la pinche casa, güey. Y se llegas te empieza a nublar la vista, sí, ¿no? Sí, güey, ya empiezas a ver luces, güey. Entonces, sin ganas, güey, todos muévanse, la culera, de la batalla, llegas a tu casa, güey, y quítense la chingada, portón y todo, perro, pateas y todo tiras, güey, así en la mano. Y entras al baño, güey, dejas caer la medalla y se escucha. Ah, sí. Ah, ese es el orgasmo masculino, güey. Así se escucha. Ay, güey. O sea, como una mierda aguantada. Y ya, güey. Entonces, dije yo, pues, ¿no? Yo creo que sí. Y además... yo creo que a todos nos pasa, o nada más a mí, ustedes aclárenme, que te da como una, como un calambre, no calambre, es como una... No, nada más a ti. Ahora ahí. ¿Pero qué viene siendo? ¿Es un qué? No, es un espasmo. Te da un espasmo. No terminé de decir los 5, güey, porque ya me valió madre de las mujeres, güey. Pero en el caso de los hombres, nomás tenemos 3. ¿A 3? Sí, güey. Está el orgasmo tradicional, güey. Minutos de excitación, güey. Puede ser ese orgasmo que sea manual, no manual. Oral. Ok. O coital. O sea, cuando estás echando patrulla, que te están dando unos guagües. O que te avientas una. ¿Cómo se llama? La guagua o la que se llama la qué? No, la cañanga. La cañanga. Cuando te avientas una cañanga, güey, puedes llegar a ese orgasmo tradicional, güey. Pero está el orgasmo total, que es el explosivo, güey. Y ahí, güey, es donde se experimenta un cosquilleo intenso desde la cabeza hasta los pies, güey. Ese es donde dices tú que entras. Se calambra. Sí, se te mueven las nalgas. Aplauden. Bravo, bravo. Mueve la patita como perrito rascando. Como el conejo de Bambi. Como tambor. Como tambor. Entonces, es el que más me gusta, güey. Y está otro que es el orgasmo perfecto, güey. En el cual, pues aquí tienes que innovar, hacer posiciones y la chingada para encontrar ese tipo. Jugar con ella y la chingada. Con el que estén ahí. Con Lego y. No. Con FIFA. Y es difícil que el en pareja los dos tengan un orgasmo al mismo tiempo, güey. Sí, o sea, cuando, bueno, hacer no el empate. No sé ustedes, güey, sí, pero de que te toca así como que dicen, déjame te alcanzo. No seas mamón, no me alcanzas, güey. Oye, desde la mañana me estoy viniendo. No me vas a alcanzar ni de pedo. Oye, tú ya estás bien acá. Espérame, yo voy empezando, güey. Sí, o sea, tú ya vienes en el tráfico y ya te la vienes, ¿no? Dame un besito perdido antes de. Sí, ya sé. Y hay unos mitos, güey. Ya por último, güey, donde se dice, güey, que el orgasmo masculino dura más que el femenino. Y sí, dice que dura 22 segundos más que el femenino. Pero son clímax diferentes. Bueno, no sé si son clímax o son aires acondicionados. O algo así. Sí, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Previene el cáncer de mama de nosotros, que te dan unos chupones en las chichas. Te sacan ahí un... Un chupetón. Dice, güey, que tienes un rendimiento deportivo. Ya ves que decían antes, güey, el mito ese de que no eches patrulla antes de ir a jugar fútbol porque no aguantas y la chinga. Eso, una carrera de güey. Eso le dicen a los jugadores, güey. Por eso los concentran. Ajá, güey, dice que no. Entre ellos. Sí, güey. No, o sea, que entre ellos no se cogen. Oye, es que luego se hacen muy amigos, güey, cuando los concentran. Por eso todos, tú por eso cuando meten gol también. Se empiezan a hacer parejitas, güey. Cuando meta gol, ¿qué onda? Me das un piquete de culiflies. Me das un toque. Pero, y hubo un pinche gol que metió a no sé quién y le dio un beso en el piso. Ah, sí, también. Y de los Tigres, sí. No, salió. ¿Quién puso una foto de la América? De los Pumas, güey. No, ahí en el grupo de Charro con Pelo. En el grupo puso una foto. Mira, por que los americanistas que no sé qué. Sí, güey. Le dieron al Quintero por el Quintero. No lo vi, güey. Al Quintero. Sí, güey. Ya no es Quintero. Al Darwin Quintero, güey. Metió un gol, no sé qué. Él se ve dónde le mete, pero así con saña el dedo. Gracioso, güey. ¿Nada más un dedo o más? Pues se vio que no. No, la mitad, nomás la mitad. Ahora, estar en el partido, nomás la mitad. Está sudado ahí. Sí, porque era medio tiempo. Nada más le dio la victoria. Y en el otro medio tiempo te lo completo. Era de la América, sí. Ya, huevo. Oye, nomás para. Me quedé con la duda esta de Beverly Hills de los personajes. Jason Priestley era Brandon Walsh. Shannon Doherty, Brenda Walsh. Brenda es la hermana del vato este. Sí. Jenny Gard es Kelly Taylor. Kelly, ¿por qué le importa? Sí. Luke Perry era Dylan. Ajá. Brian Austin Green era David. Sí. Y Tori Spelling era Donna. Que después se operó la chicha. Era la Donna. Y era Scott Scanlon era Douglas Emerson. Ya, era desarrollo. Entonces, ahí acaba mi tema del Chiquitos Mamás. También nosotros tenemos. Me gustó, wey, tu investigación. Tenemos nuestro corazoncito, güey. Tienen que investigarnos también. Digo, nosotros nos damos a la tarea de investigar, güey, dónde llegar al punto G, hey, hombres G, hey, todo ese pinche desmadre, güey. Pues también que nos investiguen, güey, a ver qué también nos gusta a nosotros, güey. Digo, pues no chingue. Un pellizquito de nieve ahí, pues sí, güey. De repente que una jalada. O sea, a lo mejor te puede estar haciendo unas guaguas, güey. Pero que te pellizque el nieve, güey. Que te despierten con unas guaguas. un piquete de cola. No, pero no, también, ese, también. Órale, cabrón. Oye, gracias. No, pero no te despierta que. Párate, cabrón. Eso es muy agresivo. Pero eso es como que te dan marcha, ¿no? Para sí. Para acá el día. Como que, despiertas, pero más que un café con esa madre. Como que te echan un gallito, güey. Te quedas toda la mañana con los pinches ojos pelones nomás. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y a todos los ves mal, y eres muy detectable también. Sí, mira ese cómo trae los ojos. Sí. Sí. Y ya nomás ves, ves al amigo, bro, y ahorita me lo chingo este güey. A huevo. Ya, teatro. No descubre, caramba. Bueno, por fin traje tema, güey. Espero que haya sido. No, no tienes unos fanfares ahí, porque... De su desgusto. Para que le des al putiné. No, no, por favor. No, así que pongas. No, pero mira. Me las vas a dar. Hazte cuenta que son las mañanitas. Ándale. Me cantaba Rey David. Por fin trajo tema putiné. Es el. Es el que dijiste tú, el programa. Wolf. Lobo del aire. Es que está con madre ese pinche helicóptero, mamalón. ¿Y por qué ponen puros de esos y no de estos? A ver. Venga. Ay, te voy a decir que eran los poliboses. Poliboses, güey. Los poliboses, era toda. Yeah. Uno de mis programas fue ese y la carabina de Ambrosio. Aponte el comienzo de Carabina de Ambrosio. Y me gustaba mucho Ensalada de Locos. Güey. Ensalada de Locos. El programa No Empujen, ¿se acuerdan de ese? Sí. Sí. Que le pasó muy poquito, pero a mí me gustaba mucho. Con el señor actor. Era... Oh, ¿cuál? ¿Cuál me dijiste? ¿Actor? ¿Cuál me dijiste? ¿Actor no era? No. ¿Señor actor? ¿Así era? No. Astor. Astor. ¿La carabina? No, ¿la carabina? La carabina, bro. El señor actor era un señor que vivía allá por la casa. Ah. Se sí. Llamaba Héctor, pero decíamos actor. Gina Montes. Era Gina Montes, ¿no? Sí. La carabina de Ambrosio. No, hombre. Con la carabina al hombro. Desde la mañana. ¿Cómo se llamaba ella? Gina Montes. Pero eso le pasaban como a las 10, 11 de la noche, ¿no? Ya, ya. Porque era de adulto. Entre ella y Elena Fine. Pura tanaz. Pura cañanga. Está buena, güey. También la canción. Con el Chabelo que era. No se llamaban Pujitos, güey. Pujitos estaba otro, con madre, güey. No mames. Pujitos. Ah, bueno. A la de No Empujen y César Costra. Que César también tenía una que era padre familia soltero, ¿cómo se llama? Papá soltero. Papá soltero. La madre, padre familia. Papá soltero. Padre de familia solo. Padre de familia. Enojar. Que se encuentra solo. ¿Cómo se llama? Edith Márquez, güey, salía ahí, güey. Chiquita mamá, güey. Sí, fíjate que. ¡No Empujen! Este era el tema. Y los igual. Ay, güey, qué delicia, güey. Qué delicia. Y canta esa canción en el metro del DF ahorita, güey. No empujen, hijo de pinche. Ah, muy bueno. Era un programa muy fino. Eran sketches así, buena onda. Pero ya medio subido de tono. Según ya basta de empujar. Peleando. Muy bien. Ese era el tema de No Empujen. Qué bonito, güey. Qué bonito, güey. Yo sé. Cachún, güey. Cachún, no. Cachún, cachún, a ver. Cachún, cachún. Rara. La secretaria cachún. También, había. Mi secretaria. Mi secretaria. Con Pompín Iglesias. A ver, o sea. Qué bonita familia, qué bonita familia. Cachún, cachún, güey. Pero no viene el tema, güey. Nomás vienen como. Por eso no tenía tema. Como, a ver, entrada y salida, a ver. No, sí. Ahí está. Ajá. Fíjate, se me hace. Sí, sí lo veía, yo sí. Era el Beverly Hills mexicano en aquella época. Porque eran preparatorianos también. Era el Vaselina de este lado. Oye, ¿sí? Sí, tenía un estilo así. Pero luego te das cuenta ahorita, en aquel entonces no se daba uno cuenta, pero ya ahorita te dices, oye, todos eran pipiloyos, güey. Sí, todos, güey. No. En serio, güey. Está ahí, eso me lo dijo una fuente muy fidedigna. Jaime Garza. Jaime Garza. Bueno, él no era. También una hija de Silvia Pinal. Viridiana. O Viridiana, que falleció en un accidente. Y el hermano de Mario Besares. Calixto. Era. ¿Ese es el hermano de Mario Besares? Era este, ¿cómo se llamaba? Era Rodolfo. Rodolfo Rodríguez. Rodríguez. De hecho, Mario Besares es Mario Rodríguez Besares. Sí, ya. Por eso es su hermano. No le gustó la piel del papá. Oh, no se parecen en nada, En nada. A ver, tengo una llamada, pero ahí claro, como Rodrigo, con nosotros va a llevar. Ahí siguen ustedes. Pues contéctame el otro. Pues contéstale, güey, aquí. Sí, bueno, sí. No. Bueno, ¿qué no? Bueno. Y luego le dejé el audio. Pero sí, espérame. Ya basta de empujar. ¿Nos vamos a quedar así o qué? No, esto no se puede quedar así. No se puede quedar así, güey. Agropecuario, ponle. Agro. Claro, eso, güey. Pecu. No, agropecu. Que tenía unas muy buenas, güey. Para todos los que esperan el agropecuario, ahí les va un adelanto que. Que les tiene preparados aquí el Emanué. A la madre, güey. Qué ingas, oye. Ya está, güey. Ahora, una. Una, dos. Una, dos, y viene de regreso el HD. Ya valió. No. Es el anuncio. No. A ver, adivinen quién es. Ramón Ayala. Eso, chingón. Ya se fue. No tiene nada más en mi corazón. Mi golondrina se fue y me dejó sin rumbo fijo. Desapareció. ¿Para qué momento se te antoja esa rolita? ¿Para prender el carbón? ¿Para ir en camino a la carnita asada? ¿Para ir en camino a comprar las cheves? ¿Para ir digitalizando a la chiquita mamá en el tráfico? Ah, también. Puedes ir a lo mejor ahí. ¿O para ir fantaseando? ¿Ir preparando la carabina al hombro? No se pierda el agropecuario. Otra, ahí viene otra. Esa está buena. Otra. Ahí va. Ahí va. Dos. Bueno, ma, a ver esta. Sin anuncio. ¿De qué pinche cantina te sacamos? Muy pinche madre, güey. Aquellas que fuimos cuando estábamos jóvenes. Oye, güey. Era Capitán Peligro en ese entonces, yo. Sí. Qué peligroso, güey. Ni te andes atormentando. Sonreías más. No, güey, no puedo dormir en estas. No mames, güey. Está bien culero, güey, pensar ese pedo. Pensar que me metí, güey, a bañar ahí a una regadera en esos pinches tuburios, güey. ¿Pero saliste con lana? Sí. ¿Sí? ¿Y no pagamos la cuenta? Ah, bueno, eso sí. Pero bueno, fuimos como de tres lugares sin pagar. Ok. Los invasores de Nuevo León. Decidimos a ir. ¿Cómo se llama la rola? Demasiado tarde, total ya se fue. Ya se fue el HD, total. Ya viene. No viene, güey. No, dale. Güey, no, dale. Se va a enojar, güey. ¿Sí? A ver, ahí te va otra. Ya se fue. Ding, ding, ding, ding. Lo que anhelaba yo en mi corazón. Ahí te va, esta, güey. Viene. ¿Tú en tu repertorio musical cuentas con ese tipo de canciones? ¿Agropecuarias? Ajá. No, güey. ¿Una? ¿Dos? No, fíjate que no. ¿Con Selena? ¿Tampoco alguna de Selena? Sí. No, debo de tener una de los Mier, güey. A ver esta. Sin anuncios. A hueso. Porque demonios, cariño, ¿por qué no vienes a mis brazos? ¿Quién es? Si tengo el alma hecha pedazos. ¿Qué son los Cardenales? ¡Eso chingón! ¡No, traigo todo el pinche pedo! ¡Oh, güey! ¡La güey! Traigo todo el pinche rock. ¡Pinche sacro! Mira, yo traigo así, mira. Porque yo sé así como que de boda, güey. Si tú eres los que en las bodas te paras a bailar esas rolitas. Sí. La coloreteada. Y luego tengo también esta, mira. Colorete. Esta la pongo en Halloween, mira. ¿Antes o después de la de Michael Jackson de Thriller? Antes, para ir abriendo pista. ¿Tito Olivares? No, hombre. No, párame, güey. Mr. Chivo. Mr. Chivo. Es como Lobo Hombre en París, pero en mexicano. Eso es lo más torcido que tengo en mi teléfono. Pero tengo 5 de esos. Pero déjala tantito. ¿Qué dice la rola? ¿Cómo se llama? El hombre lobo. El hombre lobo desapareció y la colonia entera tiene pánico. El hombre lobo desapareció y la colonia entera tiene pánico. ¿Estás de acuerdo, güey? Que el hombre lobo desapareció y la colonia, entera entró en pánico. O sea, nada más la colonia. O sea, en la colonia vivía un hombre lobo, güey. No mames, güey. Ah, otra. Échale. Hombre, ya valió madre aquí, güey. ¿Por qué? Porque ya se me perdieron todas las pinches canciones. ¿Y lo imaginas que fuera tu vecino, güey? El hombre lobo. Imagínate, güey. Hombre, sería una pinche. Ah, ya llegó, ya regresó. Pero no le hagan otro tema, güey. Ya, ahí sí, va. Sí, aguanta, corazón. Como no estoy chutando y le hago como una mano. No seas cobarde. Ay, pero... Esa está buena. Está muy buena. Sí. Pero ya llegué. Espérate. Aguanta, corazón, no seas cobarde. Si te tienes que ausentar, que sea por Dios. No impides que por lejos que te vayas. ¿A poco ya aquí cancionero? No sufres solo tú, oye, sino los dos. ¿A poco es el 174? Yo sé que te pegaron y muy fuerte. ¿No era el 170? Yo sé que es muy profundo. No eran los temas setenteros. ¿Qué pasó? ¿Eso es de los setentas? Agropecuarios de los setentas. Oye, sí hay, ¿no? Sí hay. Ahí va. Si te aguantas como yo te lo he pedido y que nunca la dejes de adorar, te prometo que ya nunca la dejamos. Donde quiera que de irla y de llevar. Está bien, cabrón, es como un trabalenguas, güey. No, sí. Ya. La banda de Chicharrón con Pelos, ¿cómo están? Soy Talitoc, desde acá, desde Dallas, Texas. Nada más para mandarles un saludo, vi que hoy iban a grabar. Ojalá tenga la oportunidad de escucharlos. Claro. Un saludo a todos los que estén ahí. También tenía una duda. Creo que habían dicho en episodios pasados que el episodio 169 iba a ser de Porno Time. Y pues la verdad me quedé esperando y bajé el 169 y me llevé una terrible decepción. Pero bueno, pues ahí estaremos esperándolo para la próxima que hagan un Porno Time. Está muy interesante, traen información que ayuda. Oye. Bueno, pues saludos, esperemos que tengan un buen tiempo en el podcast hoy. Y si no tengo chance de escucharlos, pues los bajo en el podcast, ya sea mañana o pasado mañana. Oye, Talito, bueno, banda, que estén bien. Saludos. Talito, según nosotros era bien porno, güey. Oye, pero si estaba bien grosero de madre. Sí, güey. Según nosotros, pues que esperaba este vato, ¿no? Que nos encueráramos, ¿o qué? Estaba bien porno, ya. ¿Eso al aire no era? Sí, güey, digo, después de tener el amigo bro aquí, güey, es porno a huevo, güey. Cañangas completas, estábamos hablando, ¿verdad? Sí. A calzón quitado estábamos. Sí. ¿Qué mono? ¿Qué tranza, mis chichinecas? ¿Qué dicen? ¿Qué 18? Te tengo una frase para el filósofo, verdolaga. Filósofo, bueno. Y les va. Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito yo. Ya, qué fuerte. Hey, banda. Inhalen amor, exhalen paz, mucha paz. Ay, paz, chiquito mamá, paz. Ay, chiquito mamá. Güey, no conoce a ninguna paz. Paz Vega, güey, Paz Vega, güey. Ay, chiquito mamá, chiquito mamá. Ya, tranquilo, ya se está haciendo una cañada. Güey, Espinosa Paz. Estás mamando. ¿Qué voy a hacer cuando ande cachondo? ¿Qué voy a hacer? Modo de darle, pues ni modo, darle de topes a la pared. Este es su momento, es su momento, güey. Chipototes. Chale. Deja tú. Tan con madres, sí, güey. Pongo los siguientes cuatro mensajes, güey. A ver, brícate uno. No, pues a lo mejor lleva continuidad. Ah, bueno, dale. A ver. Banda, una pregunta. Si la cañangas es una chairita, cañangas ñangas son unos chupetones. Ya, qué fuerte, qué fuerte. Como dijo Chapispier. Todo, güey. Si te perdiste todo, güey. Ahí la ven. Si no, háganse una chaguidita. Chale. Clarazul, Clarazul y Pino. Si una cañanga es una chalupita, cañanga ñangas es una qué? Una chaguidita. No, no, un chupetón. Un chupirul. Ay, dale, dale al siguiente. A ver, el siguiente. Es el filósofo, güey. Bueno, así le dice el filósofo. Una frase para el filósofo verdolaga. Saludos, banda. El ñero, bro. ¿Qué onda, chichinecas? Otra vez. El ñero, bro. Una pregunta para el sin nombre. Si agarró su nuevo apodo, yo quisiera decirle: ¿qué tal el del el cánula sagrada? ¿El cánula sagrada? Cuando aquel momento cuando le tronaron la nuez con una cánula. Y yo creo que eso lo trae siempre en su mente y en su corazón. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Qué intenso. Me da miedo de qué fuerte, qué fuerte. El último. Saludos, mis chichinecas. Ya, eso fue. Ya. Saludos. Saludos. Qué intenso. Añero, bro. Qué intenso. No, qué fuerte. Es que la cánula, güey. Cánula sagrada. La cánula sagrada, güey. No, va. Es que se siente bien con madre, güey. Pero ya cuando tienen carrilla no se siente bien. Y sí, efectivamente, güey, sí la traigo en mi mente. ¿Cómo chingados la borras, güey? ¿Cómo se te va a olvidar? No, no, ella, la cánula grabó su nombre ahí. Ahí conmigo. Cánula Rodríguez, bueno, y, no sé. Cuando vas manejando, tú, siempre en mi mente. Oye, nos mandan un mensaje, pero este es de texto. Dice: hola, qué gusto saludar. Los saludos desde Seattle. Los escucho en el trabajo, mañana me regañará mi patrón, pero no me importa. Y emojis de risa. Primera vez que los escucho en vivo, mándale saludos a mi compañera de trabajo, se llama Lawrence, que le gustan los mexicanos. ¿Qué tal está? Manda foto de Lawrence. Lawrence. Pero me imagino que debe ser gringa, ¿no? En inglés. Hay que decirle. ¿Un chiquito mamá en inglés? Chiquita mamá en inglés a Lawrence. Lorenza. Lorenza. Ah, es Lorenza. Lorenza. Qué fuerte. ¿Chiquita mamá en inglés? Chiquita mamá. Little mommy. Little mommy to Lawrence. ¿No? Lawrence. Ah, perdón. Lawrence, chiquita. No. Mamá. Sí, little sí. Mami. No, pero para que entienda, se vaya a meter así también. Que sea mexa. ¿Ah? Digo yo. No se entiende como quiera. Sí, huevo. Claro, sí, además le gustan los mexicanos. O sea, ya sabe cómo está el rollo. Del chile. ¿Cómo pica el chile mexicano? Aquí sí pica. Claro. José Ventura en el chat de Mixler dice: siempre he querido ver qué cara pone el HD cuando empiezan las agropecuarias. Las ponemos cuando no está, güey. No, hay unas que me gustan. Qué fuerte, güey. Qué fuerte. Qué fuerte, güey. No, no, hay unas que me gustan, sí. Me gusta la música norteña. Más que de agropecuario, me gusta norteño, güey. Qué fuerte. Que no me fuerte. Ay, qué fuerte, güey. Pinche Al Rodríguez, güey. Qué bueno. Te está reclamando. Saludos al chef Canola Sagrada. Canola. El chef Canola Sagrada. El canola es otra cosa. Sí, güey. O sea, canula, güey. Es la cánula. La cánula. La cánula, pero como que ya se rió, güey. Sí, está bien, pues es que es gringo, güey. Es que entonces, qué fuerte, güey. Qué intenso, diría yo. Vamos a ver, güey. Otro mensajillo. Hola, mis chicharroneros. ¿Qué onda, Fer HD? Yuli. Nada más te hiciste guarín, ya no dijiste nada. ¿De qué, güey? Con la apuesta que te había hecho. No, ya no voy a apostar, güey. ¿Se hace o no se hace? Como que se me vería bien esa playerita de chicharrón con pelo. Quiere que la apueste contra las Chivas, güey. ¿Yo qué culpa tengo, güey? Las playeras son de todos, ¿no? Apuéstale algo de él, güey. Pues sí, ¿verdad? Que me apueste. No, yo apago la playera, güey. Ándale. La apago. ¿Y qué? ¿Sí, sí o no? ¿Entonces sí o no? Sí, si pierden los Tigres, yo le mando una playera. ¿Y si ganan? Pero si gana, ¿qué me manda? ¿Ah? ¿Que me mande qué? ¿De dónde será, güey? Es que me mandó un tequilo. ¿Qué tal, chicharroneros? Aquí Richie Cruz. Se me hace que fue de la hermana República de San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Ah, bueno, de allá. Reportándome porque me gustaría ser el que participe en las apuestas. Ahí está. Que te mande una de Tigres. Pero no cuestan lo mismo. No, qué fuerte. Pues los chicharrones es más cara, güey. Sí, es más cara. Va, pues órale, va, digo, yo pago una playera de chicharrón, pero se la mando. Si pierde. Y el que proponga que. Y que él proponga que me manda si ganan los Tigres. Ándale. Va. Ahí lo dejamos abierto. Pues sí, bueno, ya quedan. Pero ya es la última, ¿ok? Ya nadie vaya. Sí, porque luego perdemos. Va a apostar. No, pues es que luego. Cada vez que juega Tigres me va a apostar a alguien, güey. No se vale. ¿Qué te pasa? Qué fuerte. Oye, qué fuerte. Aquí ya mandó en el grupo de Charro con Pelos y Miguel Cloralex tirando rastro ahí con la playa de la América. Le aprieta la playera de Chese Podcast, güey. Y eso que era la XL. Cualquier playera le aprieta, ¿eh? No, lo hace ver más prieto. Ah. Sí, se ve muy oscuro. Se ve más oscurito, ¿verdad? Sí, ya sé. Sí. Qué fuerte. No, qué fuerte está el Miguel Cuadrales, güey. Un madrazo, eso es que sí. Está bien fuerte, güey. Un madrazo de Miguel, güey. Bueno, ¿y tú quieres que nos pongamos un chingazo o qué? No, güey, no, ¿a poco te pone, Miguel? ¿Qué te pone, güey? No, yo realmente para los chingados sí soy bien cucu. Bien cuquis. Al chile. Yo pacifista. A menos de que me provoquen, puto. Ahí sí me prendo. Y ahí sí me prendo de esta. Fíjate, antes de que el verdolaga que está esperando su oportunidad para entrar. Ese es el verdolaga, güey. Está cagado. Está cagado, ¿verdad? Sí, igualito, se mira. Parece. Fíjate. Hablando de una pequeña continuación que no viene al caso del tema del chef, dice. Los hombres, lo que le pasa al cuerpo de los hombres. Al puerco. Al puerco cuando dejas de tener sexo, güey. ¿Cómo la béisbol, fíjate. Qué intenso, güey. Somos, si no tenemos sexo, güey, los hombres somos más propensos a tener disfunción eréctil, güey. Empieza a fallar, o sea, ahí. Lo que no se usa es como el carro viejo, ¿verdad? Exactamente. Si no lo usas, güey, se descompone. Somos los oxidados. Se nos empieza a caer los párpados. se te pierden las nalgas, güey. Sí. ¿A dónde se va? No, ya tienes chingón. Oye, chinga, que no has tenido nada, güey. ¿Cuánto tiempo tienes, güey? Se nota mucho. Son como unos 5 años, güey. 5 años, pero fácil. ¿Cuándo nació tu hija? Digo, no quise dar yo. Qué fuerte, güey. Qué fuerte. Qué fuerte. No quise dar pie a eso, güey, pero. Qué fuerte. Te tengo enfrente, güey. Oye, otra cosa que nos pasa es que nuestro sistema inmune se debilita, güey. Enfermo, o sea, seguido. Se ha demostrado que muchas veces aumenta positivamente el sistema inmunológico cada vez que tenemos sexo. ¡Ja, La, ahora, la masturbación, o sea, la cherita. ¿Vale o no vale? Puede ayudar. La paja. Pero sí, no, sí, es, sí, pero no es el remedio. O sea, cuando te pescan haciendo tiro. No, es por salud. ¿Eh? Pero el acto del sexo es necesario para impulsar el cuerpo a luchar activamente contra las infecciones, güey. Bueno, pero si no tienes a tu chiquita mamá, pues mínimo ahí te enredas en una toalla en el baño. La sí, chingada, ya empiezas a pelearte. Muere pinche anaconda y la chingada. Ay, la madre, güey. Es que yo soy tu papi. Pájara pinche. Sí. Sí, o sea, te das cuenta que formas ahí un con la toalla y con un rollo de papel, se lo pones en el culo. Y le pones la cabecita que salga de una Barbie. Sí, y por ahí le metes el golpe. Agarras un cepillo de dientes para que sean como los pelos y los... Que raspe, güey, todo el pelo. O una esponja de 3M de trastro. Un estropajo de... De 3M, güey. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hermano, estás bien peludo. Y verde, me estoy cogiendo un bulco, qué pedo. El peluchito ahí del baño, también, pues, el tapete, güey. Sí, algo, también, pinche patito, güey. La chingada para que sean como las chichis. Oye, puedes perder también el deseo sexual, güey. Si no tienes relación, se acaba. Usado. ¿Las chichis se acaban? No, el deseo sexual. Y estarás más estresado. Ahí está, fíjate, relajante. ¿Por qué, cabrón? ¿De qué, güey? A ver, güey. Está bien histérico, güey. No, las nalgas y ahora esto. A ver, güey, no entiendo, güey. ¿De qué se trata esto? Es todos contra mí, ¿o qué? ¿Qué fue? Montoneros. ¿Dónde quedó la paz? Ahora, y por último, creo que es el último. Ah, no, todavía falta. ¿Tu salud cardiovascular cambiará? O sea, si tienes más sexo. O menos sexo, también reducirás drásticamente el riesgo de infecciones urinarias y enfermedades de transmisión sexual, güey. Ahí está, también. O sea, es tu salud, sin güey. Condón, ¿no? O sea, todo así, pelo. Hasta una comezón. Bueno, vamos con el verdolaga ahí, con su tema más. Su tema más. Ah, es justo para ir al baño. ¿Cómo? Perdón. Tres hábitos que parecen saludables, pero no lo son. El primero, usar protectores para el inodoro. Muchas veces vamos a un baño público y lo que hacemos es poner alrededor de la sentadera papel, ¿verdad? Uh-huh. Pues ahí les va. Muchas personas creen que colocar una película protectora en los inodoros de baños públicos es una medida de higiene. Pues no. La verdad es que el tipo de material con que están construidos los inodoros se desarrolló para que el riesgo de contaminación fuera mínimo, aunque el virus como el VIH y el herpes y todas esas no se mantienen activos durante mucho tiempo en ambientes como el del baño. La verdad es que prefieren lugares más agradables como el puerco humano. Pero yo creo que ya ahorita, a lo mejor pone tú que no se te va a pegar el VIH, o a lo mejor sí, güey. No sé. No. Dura muy poco, entonces se pega el si VIH, alguien llegó ahí. Es en los videos, ¿no? Alguien es guapo, pinche. Calma. El VIH es. El VIH es. El VIH es. No es el mamón, culero, no se ríe. En inglés es el VIH1. ¿Sí? Es que lo iba a decir en inglés, pendejo. No, ya no voy a decir ni más. Sigue, prosigue. Pues, no, es que yo creo que ya no lo haces por higiene. Por higiene, güey. Lo haces porque te manchas de los miaos. Sí, es más por asco. Higiene, ¿no? Es más por asco que. Que no, es que no levantan la tapa y muy seguido está orinada la. Está salpicado todo. Ahora, a veces. Sentarte no, en los orines, ahí. Ahora, a veces no lo mean así en los brazos, güey. De la taza, güey. Sino en la parte de atrás donde va el niés, güey. Y dices tú, está limpio y te sientes. Ay, venga, su madre, está mojado. Sientes porque lógicamente tienes que abrir el niés para lo que va a salir, güey. Bueno, menos de que me has sentado. Pero bueno, yo decía, mira, pobre pinches vatos mamones, carrilla, güey. La piel humana es muy eficiente en lo que respecta. Ah, güey, seas mamón, culero. Ya, HD, aquí, HD. Está la pinche manzana para que se rompa en la cabeza como Belinda. Mira, es para que no se preocupe el chef. La piel humana es muy eficiente en lo que respecta a protegernos de las bacterias presentes en los baños públicos. Somos resistentes a los orines. Es que los... Lo incómodo es que te mojas. Sí. No es por la bacteria, es por... No, es por sentir algo mojado. Sí. El asco, el vaso, no, te vas a sentar en los orines de alguien. Cualquier cabrón, O sí. El de los amigos, sí. Pero de cualquier cabrón, ¿no? No, somos amigos, güey. Y me senté en los... Sí, me senté en los miedos de mi amigo. Lo quiero, chico. Claro. Es como si te has sentado en la del HD. Pero somos amigos. Somos amigos. Sí, o sea, te das de sentones, somos amigos. Somos ¿qué? Amigos. ¿Eh? ¿Qué? Amigo. Amigo, bro. Amigo, bro. Hazle como lo pega. Okay, bueno, ya. El segundo punto: dejar de usar el microondas. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice aquí: muchas personas creen que el microondas no es la mejor forma de preparar alimentos, pues hace que estos pierdan su valor nutricional. La verdad es que cualquier proceso de cocción disminuye la carga de nutrientes en los alimentos. Y el microondas no hace más ni menos mal que los hornos eléctricos o de gas. Ándale, güey. Entonces no discriminen al microondas. No, che, carne asada dentro del microondas al ratito. Una carne asada, güey. Al microondas. Sí, sí, microondas. ¿Cuánto le ponemos? 20 minutos. Ay, pone un carbón de una vez. Para que agarre leña. Para que huela, sí, a huevo. Bueno, y ya por último, y no el menos importante, es usar antibacteriales. Los famosos botecitos estos de plástico que traen todas las chiquitas mamás en sus bolsos. Yo también lo traigo. ¿Tú también? No, claro. ¿En tu bolso? No. Pero sigue. Al que no cree o nunca creyó que dichos productos fueran capaces de dejarnos totalmente libres de bacterias nocivas para el cuerpo humano, la verdad es que estos antibacteriales son tan eficientes como el jabón común. Y de hecho, no son capaces de eliminar agentes patógenos como el norovirus o el bacilo clondistridium. Sí, no, difícil de decir. Oye, yo había leído eso también, que realmente cualquier jabón es antibacterial. Sí. O sea, todos te quitan las bacterias mientras sea jabón. Pero no te las quitan en tu totalidad. En mi totalidad. Porque dice, ¿qué es el norovirus? Es un género de virus ARN de la familia BH1. BH1. Calicivirinae. Irresponsable, irresponsable del 50% de los brotes de gastroenteritis. HEB. Por intoxicación alimentaria. Del virus del HEB BH1. Y si en el bar o en el restaurante que estás comiendo tienen el BH1, te vas a enfermar. Ponte a verlo. El virus del C3PO. Y el R2D2. O sea, me está haciendo carrilla a mí, güey. Chato mamón, güey. ¿De qué lado estás? Qué fuerte, güey. Sí, qué fuerte, güey. Qué fuerte, cabrón. Oye, vi la noticia esta de que así como el chef. Di la noticia. Hubo un jugador que se cambió el apellido para que su hija no sufra bullying, güey. No seas así, güey. Sí, mira. A ver. A Diego del Orto. Así se apellidaba. Del Orto. Qué chingo, le han hecho bromas con su apellido toda la vida. Este futbolista de la cuarta división argentina se tomaba con humor todas las burlas del colegio y los comentarios que escuchaba desde la grada. Pero ahora ha decidido cambiarse el apellido por Ayala. ¿Sí? O sea, Diego Ayala. El jugador no quiere que su hija sufra bullying por causa de su apellido. De hecho, inició sus trámites hace un par de años. Y ya dice, su caso no es el único. El rumano Ciprián Marica, que estuvo en el Getafe, era la estrella de los carruseles radiofónicos. Parecido fue el caso de su compatriota Vanel Nicolita. De todos los jugadores que se llamaban así. Y luego salió Caramoco Dembélé, que se hizo famoso por debutar a los 13 años. Y no hablar de la media de Brasil de hace unos años, formada por Kaká y el ano. Uh-huh. Sale Kaká por el ano, ¿te acuerdas? ¿No? Así decían, güey. Entraba Kaká y salía el ano, güey. Es que estaba viendo yo el billete. No me di cuenta. Están los entrenadores también: Simeone Bergasola. Bergasola, imagínate que te pedí. Ah, sí, de italiano. Bergasola. Sí, cómo no. Antonio Inútile y Máximo Monopoli. Pues sí, se tuvieron que aguantar ahí sus nombres. Mira, ese anda de Vergasola. ¿No? Vergasola. Y uno de culo pronto. Me hice amigo. Oye, y un chistecito ahí que me mandaron. A ver, espero que no sea como el del BH1. ¿Vergasola puede ser como soltero? Papá soltero. Papá Vergasola. Puede ser, ¿no? ¿No? ¿Culo pronto? Sí, imagínate. ¿Por lo pronto? Andas de culo pronto. Un niño y una niña asistían al colegio juntos. Y además eran muy buenos amigos, ¿verdad? En la hora del almuerzo se sentaban juntos y siempre abrían sus loncheras para comer. Un día descubrieron que sus mamás siempre les ponían lo mismo. O sea, un sándwich o un emparedado de pollo. Pasó el tiempo, llegaron a cuarto, quinto grado, si lo de teatro, ¿sabes? No. Un día la niña se presentó con el sándwich que no era de pollo y el amiguito le pregunta: oye, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Te aburriste del pollo? ¿Del sándwich de pollo? La niña le contesta: no, todavía me sigue gustando, pero decidí no comerlo. ¿Sabes por qué? Porque allá abajo me están saliendo plumitas. Y el niño quiso verlas, ¿verdad? Dijo: a ver. Y ella se las mostró y dice: ah, mira, si tienes plumitas, mejor ya no comas pollo, ¿verdad? Pues te están saliendo. Entonces, al cabo de un tiempo, la niña se fijó que el niño ya no comía tampoco sándwich de pollo. Dijo: ¿qué? No, ya, tú tampoco, ya no te gusta el pollo. ¿Qué? No, fíjate que sí me gusta, pero también me están saliendo plumitas. ¿Cómo? Y al niño: mira. Dijo la niña: ah, sí, cierto, güey. Pero tú sí estás bien, cabrón, güey. Te están saliendo plumitas, pero también te está saliendo el pescuezo y las mollejas. Deja de comer rápido. Ay, me dio ternura por las niñas, güey. Chingada. Tan inocente, güey. Tan inocente. Che, pescuezo, aunque le estaba saliendo. Bueno, están preguntando aquí en el chat de Mixler. Por cierto, una playera, José Ventura. Si quiere una playera, que chau. ¿Dónde? Es que no hemos dado ni el precio, ni el envío. No hemos dicho ni nada. Bro. ¿Y con quién me dirijo? ¿Con Jackson Corporation? Está diciendo el perro, saludos al perro. No, de aquí tiene que. De aquí damos la información. Ahorita sí. Nos ponemos de acuerdo. Es que no ha habido la oportunidad de ponernos de acuerdo, pero hoy mismo y ya mañana hacemos el anuncio, ¿no? Manana lo sabe. Manana. Ah, es Minion. Manana. Dice: ok, tendré que seguir a Lemanuel en Twitter, todo sea por una playerinha. Eso, compita, si no, no. Dice: no, tiene que seguir al chef. Después le damos un follow. Si siguen al Verdolaga Off, @ Verdolaga Off, tienen un 10% de descuento. Por default. Che, tú lo vas a pagar. ¿Tú cuánto descuento das? Yo tengo las playeras, güey. No, pero si te siguen a ti, si te siguen a decir que. ¿Qué les vas a dar si no tienes nada, güey? En la madre. No, pues, ahora todos con Verdolaga, ¿cómo chingados le haces, güey? Y desde ahorita te voy a depositar ahorita una, wey. Es que puedo aumentar el precio. Ay, lo vas a aumentar para luego bajar. Fuerte del buen fin, ¿no? Sí. Qué fuerte. No, ahorita sacamos ya el precio, güey. Ya, hay que ponerlo. Ya. Porque ya las tengo ahí como un mes, güey. Ya se están apolillando. Oye, sí, ¿las calcas qué pedo? Ahí están. Pero ya se armaron todas. Ah, no, faltan las de Guadalajara. Ya, ya esta semana. Hay que avisarle a este. ¿Es un Humberto Navarro? Creo que sí se llama Humberto Navarro. No sé. Okay. Bueno. Ese no era, el otro. Hay que avisarle que la playera que le vamos a mandar para que. Porque nos va a mandar las calcas que gratis nos está haciendo este chavo. Le vamos a regalar una playera. Ya salió el día de hoy, ¿verdad? Sí, se mió el día de hoy. Y yo creo que mañana, pasado mañana puedes ir por ella. Se mió el día de hoy. ¿Qué día es hoy? El viernes, compix. El viernes voy por ella, güey. Te vamos a pasar la dirección. Sí, te pasamos la dirección en privado, porque luego, si no, mucha gente va a ir por playeras ahí, güey, y no vendemos playeras, vendemos herrajes, güey. Pues está bien. O si quieren pasar por herrajes, les damos la dirección. Exactamente. Si quieren la dirección, les pasamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tienen que darse de alta. Me tiene que seguir, güey, en Twitter. Si no, no te van a dar la playera, güey. Esa es la condición. Esa es la condición. Oye, no, pues te voy a dar unas pinches camisetas, güey. A ver si me sigue gente. Al mínimo unas 5. Cuando más. Págalas, güey. Pues no, si las compro, güey. Pues este güey compra señores también, güey. Ahí, followers y la madre, güey. Pues que no puedo comprar yo. A ver. ¿Verdad? Ah, tenemos otro mensaje, mira. Qué tronzo, mis chichinecos. ¿Qué creen que me pasó? ¿Qué, loco? Estaba. Tenía unas ganas, muchas ganas de tirar el agua. Cuando fui al baño, estaba haciendo de las pipí y saqué mi clítoris. Cuando de repente. ¡Qué estornudo! Sí. Y está ya diarrea. Está picando por todos lados. Chale, qué fuerte. No les ha pasado. Sí. Sí, estornudas. Chale, todavía estoy limpiando. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Todavía está limpiando, güey. ¿Así estuvo el estornudo? Es que sí. Estás olvidando. Hueso, madre. Sí, salpicas todo. ¿Y que no tengas, o que tengas diarrea? Salpicas hasta la cortina del baño. Qué fuerte, güey. Qué fuerte. A mí se fan de ese güey. ¿Quién estornudó ahorita en el baño, güey? ¿Tú también lo viste salpicado? ¿Neta? No, yo también estornudé. ¡Ah! Yo vi estornudado y bueno, y eso también. Pero se vio como que ya había estornudado a alguien más. Sí, sí, sí. Qué fuerte, güey. Sí, porque el espejo del baño ya estaba embarrado de babas. Sí, va a decir la señora, qué fuerte. Qué fuerte estornudar. Yo también quiero una playera, dice el biker. Claro que sí, están bien baratas, hombre. Bien baratas. Qué barato. ¿Cómo es? Qué barato. Pues tú, ¿no? Qué barato. Qué barato. Sí, van a tener un precio bastante accesible. Hombre, no es nada, hombre. Pero cómprenla. Sí, necesitamos recuperar la lana ahí que se invirtió. Pero, ¿qué son 150 euros? Nada, güey. Ahora, es la playera original, güey. Dame 5. Pinche vecino, güey. Es la original, no emite. Ahora, la del concierto, güey. La del concierto. Si quieren, hay pocas. Hay pocas. Hay podcast. Si quieren que las firmemos ahí también, las playeras. Ya hay gente que puede decir, que la firme. Grafiteadas. El chef. Que le estornude. Que le estornude. Sí, que le estornude. Le echa maneado o algo, bueno. Esa sí va sin costo, güey. Que la pongan ahí en la sentadera. Puede ir miada y se la mandamos en una bolsita Ziploc, güey. ¿Eh? Conservando el buque. Claro, original. De cada uno. Después del podcast. Sí. O sea, que se vea como el sudor del artista. Ándale, si nos las ponemos como así. Como sudamos, güey, pues una medalla así. Nos las ponemos en las verijas o algo así. Para que sientan así. Como Brady. No, y la va a sacar de la Ziploc al que la reciba, ¿no? Buque, este es Lemanue. Se roban jerseys sudados. Claro, güey. O sea, aquí va a ser como el osito Lotso, güey, el de Toy Story. Que golía también hacía. Bueno, ok, así vamos a ver. ¿Qué películas ves? Toy Story, güey. Ya salió la Bella. ¿Por qué? Ya salió la Bella y la Bestia. Ya sabes, güey, chingo de fila, güey, no mames. Yo no he ido, güey. Ya la fui a ver yo, güey. ¿Qué tal? ¿Está buena? Pues. Está igual que la caricatura, güey. O sea, pues es la misma historia y todo. Es lo mismo. ¿Y la de la Madonna? La Madonna, la hamburguesa, de la papa y todo. ¿Cuál? Sí. Ya salió con este. ¿La Madonna? Keaton. No, todavía no. ¿Ya salió? Sí. Michael Keaton, el hombre, ¿qué? Bionicle. Increíble. Bionicle. Es el hombre, ¿salió? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Pero sí sabes que no es la historia del está basada, dueño. Está basada. No, no es la historia del dueño de McDonald's. Entonces, ¿de quién chingos es? Resulta ser... Hambre de poder. Hambre de poder. Dale. Esa historia es de del vato que... Se comió chingo de hamburguesas. Que le cayeron mal. Fue al baño, estornudó. Lluvia de hamburguesas se llama. ¿Cómo se llama el de Archie, el que Torombolo? ¿Qué hule? Ahora que fui a Los Ángeles, pasé por uno de los McDonald's de los primeros, el cuarto, al parecer, que se abrió en Estados Unidos. Y sigue igual. Y está el arcocito, güey. Sí, sigue igual. Que al principio era un arco, me estaba platicando un güey de ahí, y ya después le pusieron el otro. Ah, pero. ¿Y por qué nomás un arco? No tenían lana para el otro, para dos. Era el Chema Venegas. Es que la historia los fundadores eran un señor y una señora, los dueños, los fundadores de McDonald's. Ajá. Pero llega el personaje de Michael Keaton y ve que es una buena oportunidad. Dice, oye, esto se puede vender, pero en masa, ¿no? Y les propone el negocio de abrir más sucursales y todo. Y al parecer él se hace director general, ¿no? Pues, ¿sí? Y no sé qué pasa. Hace ahí, triquiñuelas, que es lo que dice la película. Al parecer es el que hace varias cosas ahí. Además, el restaurante no tiene ni mesas adentro, güey. ¿Mm? Era lo pedías y afuera. Para llevar. Exacto. O para comer, afuera estaban las bancas. Ah, okay. ¿Y no existía el payaso? No, no lo vi. No. Era el que no lo vi. Era el que te cargaba, ¿no? Si ya ibas de noche. Si ibas de noche te cargaba. Si lo veías. Sí, hombre. Ya o andaban payaso, piñatas, güey. ¿Piñatas? Pues no, como el payaso va a las piñatas, ¿no? Puñatas. ¿Puñatas? Es puñetas. No, sí, bueno, y la de ¿cómo se llama? La chingada esa de Disney, pues la se de te olvida, hombre. La de la Bella y la Bestia. Mira, ahí spoiler alert. Todo el mundo ya sabe de qué se trata la película. Canta la de Be Our Guest. Esa Be Our Guest. Está muy buena. Fíjate, esa está muy padre, ese pedazo. Sí. Y la película está padre, la película está muy bien hecha, todo está muy padre. Pero lo que no. Qué bonita está esta. Emma Watson, güey. Se filtraron unas imágenes. Es bonita, ¿de qué? No le vieron las imágenes de Emma Watson. Ahí las traes. Sí. Pásalas. Pero no las vieron, güey. Pásalas y luego nos decían las imágenes. Como que les clonaron el celular. Sí, güey. Y se filtraron como 100 imágenes. Yo tengo como 99. Porque una ya la mandé a hacer póster. ¿Quién me los mandó? Bueno, lo que no me gustó de la película es que la bestia, güey, no es un. Está animado, güey. Todo el tiempo es. O sea, siempre anda bien alegre. Bien animado. Gracias, Omarciño. Esos fueron algunos. Bien animado el vato, güey. Ah, pues no veo, güey. Oye, está bien bueno. A ver, güey. ¿Sí, en serio? Sí, sí. Sí, fue, sí, claro. Déjame acostarla. Digo, no, además, güey. Dale para la izquierda o derecha, uno de los dos lados ahí. Son cuatro que mandaron en un grupo. Pero este, aquí sales tú, güey, porque. Ah, no, es otro. Es que yo tomé. Ah, eran pruebas como de vestuario, güey. Algo así, o. Fíjate que le. Le falta, está como en verdolaga. Ah, son tres fotos, güey. No, pero se filtraron, salió una noticia que fueron más las que se filtraron, a mí nomás. Sí, no, no, digo, para los que nos están escuchando, no crean que se van acá de que, digo, se ve bien, ¿verdad? Se ve todo, ¿verdad? O sea, si le andas ahí dedicando uno en el porcelanato. Bueno, Emma Watson, Emma Watson sí. Es una niña, güey. Se ve, no, ya tiene 24. ¿Cómo crees, güey? Es una niña cuando yo la conocí. Ah, no, sí. Déjame la amplío porque no se le ve bien. Y Harry Potter también. Es que aquí le salió el, bueno. Entonces, en la etiqueta. Ella se ve muy bonita. Dices, oye, todo está muy padre. Como para que tengas a la bestia en animación por computadora, güey. Ah, neta, güey. No se vistió a alguien. Toda, no, güey. Oye, teniendo. Era lo que yo estaba diciéndole con mis chimpayates. Oye, pero no se le ve el camel toe, güey. No, es que trae. Está chiquita. Era este, güey, está bien, mamá. Le digo, este. Es camello de pie chiquito. Tanta tecnología que tienen y tanto avance en maquillaje y en. En vestuario y todo eso para que lo pongan animado el vato, la bestia, pues como que no viene al caso. Oye, la serie que terminé de ver, güey, que ya se había salido desde hace ratito, se la recomiendo, güey, Vikingos, güey. Acaba de terminar la cuarta temporada, güey. Si hay alguna serie, recomiéndame, porque ahorita ya no estoy viendo ninguna, güey. Homeland. Uy, buenísima. Sí, güey. Buenísima. Oh, Vikingos. ¿Esta de Vikingos la puedes ver en Netflix? Sí, ya está en Netflix, hasta la cuarta temporada y ya la última, ya al parecer sale la quinta. Pero sí va desfasada, güey. ¿Es de vikingos? De vikingos, sí, el tema de son vikingos. ¿Pero son del vikingos. Equipo de fútbol o...? O de Honda. De los Vikings. De los Vikings. De los vikingos de los del Super 7. Otro que está con madre, güey, es la del Chavo del 8. ¿Animado? No. Pero sí, normal. Normal. Animado como el de la bestia. Pues el Chavo siempre estaba animado. También. Pero con buen humor. Sí. No, es que no, güey. Pero nada más que tienes Blim. Porque este es en Blim. No. Sí, sí. No, yo le recomiendo Homeland. Es una de las series que estoy viendo ahorita. No, okay. Vikings. No, Homeland. El Chavo Lacho. Chavo Lacho. Y una de las series. Ah, por cierto, estoy probando. Puedes probar en Amazon. Ya salió. ¿Andas probando? Pues. Ando probando el Amazon Prime Video. Ajá. Tiene muy buenas series también ahí para que lo prueben. Bueno, cuesta por introducción el primer año $500 todo qué el barato, año. Qué barato. Y lo bueno de Amazon Prime, ay, no nos patrocina, pero te da la opción de que también los envíos, o sea, si compras en Amazon, los envíos son gratis todos teniendo el contrato de Prime. El Prime. Ah. ¿Y ya lo tienes? Lo estoy probando. Sabe bien rico. No, lo estoy probando. Te da 30 días de prueba. ¿Y películas? Tiene, sí, series, mira, tiene buenas series, pero ahora se está empezando, ¿no? Así. Ahora también está como el Netflix, que no son las mismas películas aquí que allá, güey. No, hay unas que no están en Netflix, está okay. Toda. No, bueno, me refiero a que la programación de Netflix mexicano es diferente a la de Netflix de Estados Unidos. Esa también. También. No, no sé si, sí, porque son pocas. Digo, ahorita el catálogo no es más o menos limitado de Amazon Prime, pero lo que hay está bueno. O sea, viene Kill Bill, güey, la chingada. Esa. Viene, sí. ¿El Chavo? Viene Kill Bill. Viene el Chavo. Animado. El Chavo este que no... Nada. no, ¿se acuerdan? ¿Ustedes veían la serie Top Gear? Sí. Sí. La serie Top Gear. Ya ves que los despidieron a Jeremy Clarkson y a los tres. A los ingleses. A los ingleses. Bueno, los contrató Amazon, Amazon Prime, y ahora tienen su propia serie aquí en Amazon. Ah, está buenísima la serie. ¿Cómo se llama? Se llama Grand Tour. The Grand Tour. Grand Tour. Está todo a dar, viene... ¿Cómo se dice Grand Tour en inglés? Grand Tour. Grand Tour. Un tour grande. Fíjate, viene la serie Seinfeld, que esa no viene en Netflix. Pero vean Vikingos, güey. Y cuando vean a la Gerta. ¿A quién? Al Orto. ¿Y los vikingos andan en falda? No. Ah, no, esos no son los escoceses. Ah, son los escoceses. Sí. Descoces. ¿Cómo andan los vikingos? ¿A pie? No. Fíjate que no sabemos cómo andan los vikingos, porque todavía no empieza la temporada. Pero... ¿Y traen tenis? No. ¿Descalzos? No, sí traen zapatillos. No mames, chile, güey. Son de esas veces que dices, ¿por qué falté a un pot? No puedes faltar, güey. No puedes faltar. ¿Cómo se llama el vato de aquí? No sé, no me acuerdo, güey. Venía un güey aquí, ¿cómo se llama? Era así como medio pipiluyón, güey. Eran dos. Eran dos. Sí. Bueno, así que han de estar cocheando los dos. Se me hace que sí se han de haber visto ahí en un super 7 allá por su casa. Ya es que el que lo mordió la bruja, como que traía así una mordida de bruja aquí. Ese es el amigo bro. El amigo bro. Ese es mi bro. Se han de estar comiendo un vikingo. Un guachavo. Y bueno, ya dijimos lo de Radio Garden, ¿verdad? Vikingos. Sí. Oye, hubo una actualización HD del. ¿Cómo se llama? La Gerta. Che, la Gerta está. Del WhatsApp. De WhatsApp. Del WhatsApp, mira. Y viene un botón abajo nuevo. ¿Qué significa ese? ¿Cuál? El listado. No sé, espérame. Ah, bueno, es que puedes, ¿cuál botón? Este, estado, sí. Sí, el Emanuel tiene razón, el estado. Estados. Ah, bueno, ese es como el Snapchat, más o menos. ¿Y ahí qué? Que mandas un videíto y lo se borra a las 24 horas, ya sé. Ese es el estado. O sea, no lo entendió. No, puedo subir uno porque y el que lo vio antes de 24 horas. Seleccionas a Salvanza Lemanue, te desnudas, por ejemplo, te mandas un videito así sexy. Se lo mandas a Lemanue. Puedes poner que a todos tus contactos o lo puedes poner a ciertos. Uh-huh. O a ciertos no. Y lo ven 24 horas y se borra. Ah, o sea, goloncense, puto. ¿Goloncense? Goloncense. Sí, o goloncense. Pues no ahora sé. Les va esa, güey, les pones tú. Depende de qué estado estés. Sí, les mandas un goloncense. Sí. Goloncense, raza. Difícil, ¿eh? Ay, cabrón. Oye, y Apple acaba de sacar unos nuevos teléfonos. No, hombre, ¿cómo? No son nuevos. Es un iPhone 7 color rojo. Que es el que sacaron de la ayuda para el SIDA. Para el SIDA, perdón. Está bonito, ¿eh? Del Beige One. El de VH1. Para la ayuda del VH1, sí. ¿Y a poco está la Cruz Roja? ¿Si el teléfono rojo? No, es totalmente rojo. Es nada más Red Life o algo así. Ah, no, es la Cruz Roja. Se llama Red Life. Que lo sacan hasta los Angry Birds y un chingo de aplicaciones. Se ponen todos en rojo. Es para ayudar a la lucha contra el VH1. Clash of Clans también se pone, ¿no? Está muy bueno. No lo he visto. ¿Qué? ¿El qué? Clash of Clans. Se ponen varios así. Que por cierto, güey, ya se agregó otro chicharronero, no me acuerdo el nombre, güey, pero ya estamos más ahí en el Royale o en el Clash of Long Beach. Hay varios ya que escuchan el podcast. No, pues que es bien difícil, llegar al nivel para que te den entrada. Tienes que ser no sé qué rollo para que te den ahí. Bueno, muy bien. Ahorita lo descargo en el pinche baño, 2-3 horas. Ah, sí, ya te pasó. Las redes sociales, ¿y cómo entras al grupo de Chicharrón con Pelos? Con mucho pues nada más. Porque mucha gente se está perdiendo lo que está sucediendo en el grupo de está Facebook. Está muy activo, sí. ¿Eh? Sí, no está tan bueno, pero está... Métanse, busquen Chicharrón con Pelos grupo en Facebook. Si ponen nada más Charrón con pelos, les va a aparecer la página y está el grupo. Si ya le dieron like a la página, pues está todo dar. Pero si quieren entrar al grupo, le dan ahí unirse y ya alguno de nosotros los puede autorizar. ¿Verdad? No, yo no. No puedes. Yo tampoco. Claro que sí. No, sí no. Pueden. No. ¿Qué? ¿No? Ah, espérame, porque hubo uno. Ah, sí, ya hablamos de eso. No, ya no. Yo no puedo, güey, porque yo nada más me acaban de poner por en el de Facebook. Te, normal, te en acabamos el de grupo poner. Ni madres, güey. Yo tampoco. Bueno, te ponemos en el grupo, te ponemos en el grupo. Y en chinga, aceptando a todos. Y borrando a todos tus huevos. Sí, güey. A todos los que me sigan les. Nada más hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que aparezca la foto. Sí, foto de perfil. Foto de perfil, porque luego ponen algún. Una florecita o un volcán. ¿Por qué no, güey? No, no, no. No, no okay. Hay unos que de plano okay. no tienen este. Ah, no le ponen. Los que no tienen foto, nada. Y lo tienen que tener foto de perfil. Foto de perfil, y ahí pero que sean ellos o que no sean. Que sean ellos. Que sean ellos. Mira, todos los que hemos negado. Ay, juez. Pues es que no tiene nada de perfil. O sea, ¿sabes qué? Entre esos, está, debe estar negaste, mi Hermalaga. Me negaste. Hermalaga. No tiene foto de perfil, tu hermana. Mi hermanalga no tiene ni Facebook. Iba a decir hermanalga. La hermanalga. Uy, qué turno. No, perdón. Uy, la que le falta. Hermanalga, hermanalga. Ella sí habla. No. Mi madrelaga no habla, pero ella sí. No, perdón. No. Se dejó llevar. No quiero problemas, hermanalga. No, no hay que nada. Ni me reí. Mira, en serio. Lo siento, banda. Hoy les aventé un remix. Si me entendieron, ¿quién es más inmortal? ¿El Chabuelo o el Don Francisco? Saludos, el Ñero. Bro. El Ñero, bro. Claret Sol y Pino. Qué fuerte. Era como el del programa este de Héctor Suárez, el personaje. ¿Qué pasó, Zot? Ah, sí. ¿Qué nos pasa? No. Sí, el de sí, ¿qué nos pasa? El queremos rock. Pero había un rock. ¿Qué pasó? Es con tamaño zapatón. Pero el qué fuerte es de. ¿Qué fuerte? De la película de huevos. Así. ¿Ahí, güey? Así. ¿Qué películas ves tú, güey? Como diría el verdonalga. ¿Qué películas ves tú, güey? Que, o sea, que uno de las dos la hace el Carlitos Espejel. Esto es pinche. Ahora sí, güey. Ahora sí, ahí voy yo. Ahí va. Déjenlo solo. Que salió película de huevo uno, luego un gallo con muchos huevos y luego. Me gustan mucho de los huevos, me gustan los. Estrellados. Los de atrás o los de adelante. Pero en mi nariz, ¿no? Se te. No, pero te la regresó. Pero estuvo bueno, güey. La verdad, estuvo bueno. Se puso de pechugas en la chela y tenía que desviar la atención. No, me gustan los estrellados. Los huevos compadres. A la madre, güey. Los huevos, compadre. No, el de graba. Sí. Está buenísimo. Está buenísimo. Compadre. Sí, porque. Échatelo, HD. Sí, no, que dice. ¿Qué hubo, compadre? No, pero dice. Ay, me voy a caer, compadre. ¿Y por qué me metió el dedo, compadre? Para no caerme. Ah, bueno, entonces ahí déjelo. Qué risa, güey. Cuando se te va a caer el compadre. Ah, bueno, déjelo ahí hasta que no se caiga. Bueno, pues ya nos despedimos. Ya estamos con las redes sociales. Ah, las redes sociales, bueno. Sí, claro. Oiga, la que nunca decimos es la página es chicharronconpelos.com. Ahí pueden ver los episodios o los pueden escuchar también ahí. Así que métanse chicharronconpelos.com, ahí vienen todos los episodios y ahí nada más le dan clic, hay un reproductor, le ponen plim y ya pueden verlo. Y pongan la reseña en iTunes, güey, porque ese nos da, bueno, les da. No, sí nos da. Sí, no, estábamos comentando hace poquito que estaba en el lugar 38. ¿Qué pasó? Que no pasamos ahí, oye. Que no pasamos de ahí, güey. Entonces nos ayudaría mucho si ponen ahí una reseña y. Y cinco estrellas. Nos ayudan con las cinco estrellas. Sí, sí. Mira, por ejemplo, ahorita tenemos de reseñas. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Mira, tenemos. Fíjate, es lo que no entiendo de iTunes. Tenemos. Demasiadas reseñas, mucho más valoraciones que los episodios que están más arriba de nosotros. Tenemos 166 reseñas de 5 estrellas. Ajá. Y hay otros que tienen 40, 50 y están más arriba, ¿no? Entonces no entiendo. ¿Y y no habrá manera de mandarles ahí un mensaje de, oigan, pinche putos, qué pedo? Pongan atención. ¿Qué fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué hora nos tenemos que bajar los pantalones? ¿O qué? Mira, por ejemplo, el penúltimo fue, gracias por los podcasts, Jaime Tejeda. Es como estar entre los compis y camaradas tomando unas bien frías y comiendo quesadillas de huitlacoche, pero sin queso. Saludos. Y Edgar Daniel, excelente podcast, saludos a todos. Esos son los últimos. Gracias, Edgar. Los últimos dos. Gracias a todos los que han puesto su reseña ahí en el iTunes. Sí, muchas gracias. ¿Y es más, se puede repetir? No, creo. No, ya más lo puedes poner uno y se chinga. Es que es... Bueno, ya no puedes poner más, güey. No, si no yo hubiera puesto chicos. Pues ya lo intenté. Sí. Y en el lugar de, fíjate, en podcast, vamos a ver en qué lugar estamos en podcast de comedia en México. En México, sí. Si tu cuenta es de gringa, pues a lo mejor no te va a aparecer. Pero en la cuenta, digo, en México estamos en el lugar chinga. Ya no aparece. No, estamos en el lugar. Pero a ver, 43, güey. Ya bajamos, güey. No, ¿qué pasó, güey? Estamos 38 racista, la semana pasada, güey. ¿Qué pasó? ¿Te qué eso, fuerte? Eso sí es fuerte. Eso sí es fuerte, güey. Qué fuerte, güey. Sí, bueno, está. A ver, ahí el Chichimeca, júntate una racita, va tú. Sí, es importante sus reseñas, sus descargas a través de iTunes. Yo sé que nosotros ponemos el link en Facebook y a lo mejor también ahí lo escuchan. Pero si tienes la posibilidad de suscribirte a través de iTunes, ahí podemos ir apareciendo en un lugar mejor. Cuando tú le das clic al link, no te cuenta como si fuera de iTunes. Y no, es el link. ¿Qué fue? Porque le da mucho. Y no hay forma de poner el link de iTunes mejor, güey, para que así lo descargue la raza, güey. Sí, voy a tener que poner ahí. Pero es que hay gente que no tiene iTunes, güey. O sea, usa Android. Bueno, pon los dos. Sí, pon los dos. Voy a poner los dos. Pero primero pon el de iTunes. Y luego pon los dos. Sí. Y luego, y también primero la cuenta de @verdolagaoff, que es el Twitter del Verdolaga. Ah, y luego la de iTunes. Y luego la contraseña del Wi-Fi. Por el vato que está aquí afuera, güey. A lo mejor no se conectó. Que quiero mandar un saludo, que en el Twitter puso una foto, se llama McComen. ¿Qué te comen? ¿Me comen? No, ahí va. Puso una foto de un anuncio que en una carnicería solicitaban un chicharronero. Y entonces pregunta, ¿y ahora quién se va del programa? Nadie se va, nada más que ya no viene. ¿Solo? ¿Solo se fue? Solo. No, sí va a venir. No. Pues es que no dice solo nada. Solo vino. El solo vino. A Daniel, no. Daniel MTY86. Dice aquí, @DanielMTY86. Estás chavo. Saludos. ¿El diablo fue a Hollywood? ¿O cómo era esa semana? A Georgia. Georgia. Bueno, iba para allá. Iba en camino. Por ahí cruzó. Por ahí cruzó. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias por seguirnos, mi querido Emanuel, por favor. Gracias. Sígueme, por otro episodio. Emanuel Salazar G, Twitter. Y un saludo, compitas. Un gustazo estar aquí con ustedes, compitas. Mi querido chef. ¿Cómo? Sí. Para mí. Igual un saludo a toda la racita, güey. Estuvo muy a todas márgaras este podcast, güey. Y pues sí, se malacostumbra uno cuando falta y aparte te llueve carrilla bien culada. Te defendimos. Pero te sí, defendimos, sí me defendieron. Chef. 5 minutos, pero me defendieron. Saludos a toda la bandita, güey. Ese vato del Chichimeca, güey. Créeme, compadre, ya me hice fan tuyo, güey. Qué fuerte, güey. Te queremos. Te queremos, güey. Saludos a toda la bandita. Verdolague. Decía mi abuelo, no cuentes tus penas. Los buitres se abalanzan sobre los animales heridos. Take care, banda. Qué fuerte. Gracias a toda la racita, a toda la bandita que estuvo en el chat de Mixler en vivo, por escucharnos y también por descargar este episodio de Chicharrón con Pelos Podcast. Este fue el episodio 170, grabado el 21 de marzo, martes 21 de marzo del 2017. Gracias a todos. Síganos en Facebook, Twitter, todas las redes sociales, Instagram también. Ponemos puras tonterías. Vámonos. Saludos a Pietro Bon y al amigo bro. Las chachas. Y a Chacha también. Que no escucha el podcast, pero saludos. Sí. Y a la Hermalaga. Y a la Madrelaga. Madrelaga. Saludos. Y a la madrileña. Salerosa. Salerosa. Bye.